to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet. They're bad guys. Worst of the worst. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta. Y en esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca a los miembros de este afamado, reconocido y siempre propositivo podcast. Aquí frente a mí tengo a mi carnalito, el siempre constante, el siempre preciso, el siempre indeciso. Fíjate qué buena analogía. Zico. ¿Mandy? Exacto, ¿Mandy? Así tal cual. Gracias. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands a la minoría de una minoría que representa a una minoría que nadie toma en cuenta. Los menonitos. Exactamente, el mismísimo Master Podcast. Hey, fíjate que allá en Menor York tenemos una representación bien amplia y no nos quejamos si no estamos en series de negros, Rápidamente. Muy y bueno, bien. Como siempre ya saben, el que les habla y los insulta con todo cariño. Ay, ajá. Dijo nunca nadie que me haya conocido. Nightboy aquí, obviamente, en todo el relajo. Eventualmente el Wookiee regresará, o se presentará. Anda todavía viendo que el cambio de bujías y que le están checando el aceite al halcón. Al halcón, güey. Pero bueno. Hay varias cosas que vamos a tratar en el programa. La primera, que va a ser la última. Ajá. Para evitar los spoilers. Vamos a hablar de Lucas Jaulas. Ajá. Lucas Jaula. Ajá. Vamos a hablar también un poco de lo que es Suicide Squad, la versión extendida. Eso es obviamente para que yo me pueda reír de todos ustedes. Y obviamente del mundo de los cómics, que ya regresó. Ya regresaron los superhéroes a la televisión. O sea, ya empezaron las nuevas temporadas de CW. Eso lo vamos a tocar tangencialmente. Y por ahí del tercer episodio es cuando empezaremos a hablar más a fondo, como siempre. Mejor a partir del tercer segmento, porque el tercer episodio se van a tener que esperar demasiado, ¿eh? Al tercer episodio de cada uno de los programas. No, pinche sol, hoy se les hizo daño a todos el sol. Pero bueno, rápidamente, nada más para empezar con cosas que podemos desasolvar rápidamente, ¿no? Sale la versión extendida del Suicide Squad. Lo cual yo me paro de pie y le aplaudo. Oye, ¿pero por qué? O sea, si a final de cuentas estamos en un negocio, ¿para qué estamos en un negocio, Pues yo creo que para hacer buena voluntad y caridad con el resto de la gente y no ganar dinero. ¿Para complacer a las personas que se quejan de todo y al momento de que les vendes un producto no lo compran? No, para burlarnos de la gente, que ya no, para que la gente que se queja de todo y necesita herramientas para seguir diciendo que las cosas no le gustan y que no puede dejar al caballo pateado ya descansar. Pero en este caso no está todo pateado, ¿eh? Necesite comprar. Le fue bien generalmente, ¿no? Este no está. Necesita, pero hay gente, carnal, que necesita, seguir en su cámara de eco diciendo que cuando algo no le gusta, necesita cualquier medio para convencer a la gente de su cámara de eco que es malo. Y obviamente caen en incongruencias. Si, por ejemplo, Daredevil, Ben Affleck en los 90s. Sí fue en los 90s, ¿verdad? Sí. Ok. Si yo digo, a mí no me gusta no me gustó la película de Daredevil. Punto. Reconozco que tiene uno de los mejores trajes. En particular, la actuación de Batafleck como Daredevil a mí no me molestó. No, a mí su Matt Murdock sí me queda de ver. Ok. Pero no esas, me encanta, pero no lo odias. No lo odio. Ajá. Bueno, solo como dice Clark, cuando se sube al sube y baja, cae de migras. Pero es una escena y estás hablando de Matt Murdock. Sí, muy mal lograda, sí, estoy de acuerdo. Pero estás de acuerdo que no la odias y no vas gritando a los cuatro vientos que es una mierda de película. ¿Complotearon acaso la edición extendida de esa película? Que no. Si es la edición del director. Eso es muy distinto. Exactamente. Mira, no nos hagamos, no pueden complotear una película que no le interesó a mucha gente. Que curiosamente se queja ahorita, no cuando salió. Porque esa película hasta Evanescence se hizo famoso, carajo. Thumbs up. Pero... Ahora se... No, ¿ya sabes qué hace esta niña? Está Emilino. ¿Qué? Álbum infantil, como Tatiana. Hace bien, sí. Yo, ahí está el varo. Yo sí le checaba a los chamacos a esa niña. Pero bueno, el punto de todo esto es que, como siempre, siendo amigos, defendiendo la causa feminista, como siempre yo. Quiero agradecer a la gente que me borró de sus redes sociales después de mis comentarios. Se ve que no escuchan el programa completamente. Si alguien los conoce, los ubica, digan, porque me queda claro que ya no me siguen, entonces que se los comente. Pero bueno, mi comentario no va por ahí. Mi comentario es que tú no puedes estar diciendo que una película es una mierda y que la odias y que es la peor basura que has visto en mucho tiempo y que qué bárbaro, para unos meses después comprarte la versión extendida y seguirla criticando, porque tienes más material para burlarte de ella. Pues estás gastando únicamente para tener tema de conversación y de queja. Exactamente. Lo cual me lleva a decirles que, como siempre... ¿Pero qué tanto la compran, Es que ahí viene el... Con el Festival de Torreón. No, es que ahí es donde viene la mayor incongruencia, carnal. Ajá. La mayor incongruencia viene en el que, si la vas a comprar para seguir ranteando, eres un imbécil porque estás gastando tu dinero, ajá, para quejarte de algo. Incluso si le estás descargando nada más por quejarte, o sea, olvídate de que es cultura general, es cultura que no te interesa y de pilón estás, exactamente, estás gastando luz, estás gastando tu ancho de banda, estás desperdiciando tu tiempo, que igual eso es lo que haces normalmente, pero solo para poder seguir quejándote y perdiendo más tiempo. Y te voy a decir una cosa, sigues siendo una persona incongruente. ¿Por qué? Porque por lo regular la gente que está en contra de las películas y las versiones y todo es una basura, es gente que dice, dile no a las cosas ilegales. Entonces, si te la vas a comprar, para criticarla eres un idiota, porque le estás dando más dinero a Warner Brothers. Si la vas a descargar, eres un tipo incongruente, que no se puede respetar lo que dices. ¿Por qué? Porque no hay algo que te respalde. Porque si dices no a la piratería y no la vas a comprar para no gastar varo y la vas a descargar para poderla ver y seguirte quejando, ¿en dónde queda toda tu buena onda es con la humanidad, güey? No, y además, aunque va por la misma línea, si en realidad consideras que es un producto irrelevante o si es un producto que no te gusta, deja de ponerle atención, punto. Tan simple como eso. Exactamente. ¿Para qué hablas de algo que no te gusta? ¿Me han escuchado hablar de algo de Marvel que no sea en las series de Netflix? Honestamente, lo que me interesa de Marvel, te pregunto, oye, güey, ¿qué tal está esto? ¿Qué es lo que me interesa? Si veo que me voy a estar quejando, voy a decir, esa es una mamada, no lo leo. No voy a desperdiciar, tengo cosas más importantes que hacer. Dijo nunca nadie que me conozca. Pero bueno, tengo cosas más importantes que hacer y de qué preocuparme que de un título que voy a estar renegando de él. Ajá. Honestamente, ¿para qué caer en esas incongruencias? Y dicho una vez esto, nada más cabe mencionar que yo creo que toda la gente que compre la versión extendida de Suicide Squad, pues espero yo que sean de Sievers, güey, porque los Marvelivers no le van a estar muy agradecidos. Lo que les voy a comentar ahorita es algo que leí en un post. Lo único que sí voy a decir, qué mal pinche trailer, ¿no? Carajo. Ahorita... ¿Sacaron trailer para esa edición? Sí, y es muy malo. Y es... Muy no, malo. No es malo. Sí se ve el Cut Edition, güey, literal. O sea, son puros cachitos. Sí. Está todo... No, muy malo. Le dieron en la madre toda la campaña mercadotécnica. Sí, que excelente. Este es el peor que he visto trailer, o sea, que no sé para qué es un teaser trailer de eso. Ajá, una duda. Si yo enseño... Si yo quisiera ver ese trailer, ¿a qué sitio podría ir a verlo? ¿A tu tubo? ¿A mi tubo? No, a Destripando. La página oficial de Destripando en Facebook. Exactamente. Y ya necesitamos a alguien que le ponga la palomita a esa chingadera. Pero bueno, ahora. Sí, porque por tus comentarios se fueron dos que no aportaban ni madre al programa, pero fue. Lo que me interesa es que la gente inteligente, como nuestros Patreons, que son obviamente los que se mantienen, ¿no? Saludamos a nuestros productores, a Juan Espíritu y a Rodrigo Díaz, uno en el Hall of Justice y el otro en Happy Harbor. Y obviamente al resto de nuestros Patreons, al buen Eric, a Carito, a Stephanie, a Edith, a toda la banda, como siempre, ya saben, a Federico. Que estamos esperando que dé el salto. El Leap of Fate. Ya te expliqué, ve al banco y arregla tus broncas con tu tarjeta. No porque no esté bien tu tarjeta, sino para que puedas comprar en línea. Pero bueno, el punto de todo esto es que lo que les voy a comentar, les decía, es algo que leí en un post del creador de la versión moderna del Suicide Squad, John Ashander. Exactamente. Que curiosamente, como mención, también hizo a los Heroes for Hire, ¿sí?, en los 90s. Es correcto. Una versión chaquetona. No, o sea, no tan exitosa, no pegó. Eran los 90s aparte. O sea, no hay mucho que decirle. ¿No traían chamarras? Y aparte estaban en Chicago. ¿No traían chamarras? Por eso fracasaron. Porque espérate, Marvel era de chamarras. Y las sombreras. ¿En dónde vi ahorita? ¿Qué versión vimos de algo que va a salir? Que traen todos gabardinas. Y dije, ay, caray, volvieron los 90. No, espera. No, ahorita vamos a ver. Marvel o DC. Creo que era DC, güey. No creo, güey. Sí. Ya corrimos a Rob Liefeld, güey. No, güey, les mandamos a Jarras, el amo de la sudadera. Ya no lo tenemos, güey. Pero su legado vive. Se lo regresamos a Marvel porque toda la gente en Harlem usa sudadera, güey. And the bitch. Pero bueno. No, y tenemos muchas cosas de explicarles de dónde sale lo de la sudadera. Es tan crítica social. Vamos para el tercer bloque. Eso va para el tercer bloque. Entonces. Hay una cosa muy interesante, eso lo leí en un blog, en el blog de John Ostrander. Ajá. Suicide Squad, quéjense y rebuznen lo que quieran. Ya superó en ventas a Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3. No es cierto. No digas mamadas. A nivel nacional. Sí, a nivel de Estados Unidos nada más. Ah, estoy, okay. Por eso estoy diciendo en el blog de John Ostrander. Pero lo más no te sientas ofendido, güey. No te sientas ofendido. Nota, no, porque la que sí superó es Iron Man 1, evidentemente. Y también si nos vamos a eso, porque esa nota se ve que la hizo. Yo leí la nota y se ve que la hizo un deceiver para burlarse. También superó en ventas a Batman. A Man of Steel. Y esas no las menciona. A ver, antes de que te sientas ofendido. Déjame terminar de decir las cosas. All right. Ajá. Ya superó a Iron Man. Sí. Estamos hablando de box office en Estados Unidos. Esto no están tomando en cuenta la taquilla internacional. Entonces no superó a Iron Man 2 ni a Iron Man 3. Tiene más de 700 millones en total la película. ¿Cuánto tiene? O sea, Iron Man superó casi el billón, güey. En la 2, la 1. No, es que vamos la por. La 1 es lógico. Vamos por película único, individual. Son 400 millones. Sí, pero vamos por. Es comparación película contra película, no película contra no, saga. No, por eso, espérense. Nada más para que no se estresen. Es que cuando yo les dije, no es cierto, superó a Iron Man 2 y a 3. No es cierto. Tú me dijiste, es taquilla nacional. Ahorita dice, es taquilla de Estados Unidos, güey. Pónganse a ver, espérame, taquilla nacional ¿de qué país estamos hablando? Ah, entonces de Estados Unidos. Sí. Hizo más que Iron Man 3. Sí. No mames. Bueno, a ver, mira, tengo una fuente. Y te voy a dar la pauta para eso. Es una fuente que no es creíble, como tú dices, es de un deciber, es Forbes. Ajá. Y aquí hay un detalle muy interesante y se refiere que no, esta película. Es una buena, es una publicación seria, teóricamente. Yo sé. La referencia que tiene y usa el adjetivo que me encanta, que es leguero, que tiene más piernas, o sea, tiene mayor capacidad para su corrida. Ajá. Válgame lo que viene siendo la expresión. En el momento de que ya cruzó los 700 millones a nivel mundial, dices que pues tú le fue bien a nivel taquilla. Oh, muy bien. Los datos que están citando nuevamente son a nivel taquilla nacional en Estados Unidos, ya para especificarlo mucho mejor. Uh-huh. Y nos dan unos comparativos muy interesantes. Por ejemplo, sabemos que de la independencia a nivel nacional le fueron como 306.1 millones de dólares. 94 o ¿no? Resurgence. Espérame, te entresen y... Porque también es injusto comparar el año, güey. Sí. No, y tenemos que hay ajuste, exactamente, pero se está mencionando también lo que es el ajuste inflacionario. Entonces, actualmente tiene 320 millones. ID4. No, 320 millones Suicide Squad en comparación con los 301 con ajuste inflacionario de la original, la única que existe de la independencia. Sí. No Resurgence. Sí. Sí, no, es un exitazo, lo de Ahora bien, de Suicide. Iron Man 2 tuvo 312 millones fueron de Iron Man 2, 318 de Iron Man 1. Okay. Ya la superó. Pero la 3 no. Iron Man 3 son 408 millones. Okay. Sin embargo, para corrida tiene la posibilidad, no lo ha hecho, de que se le acerque. No sabemos si la va a superar todavía, pero la cuestión es que sigue todavía en cartelera. Y está a la par de Age of Ultron en el potencial de alcanzar taquilla. Uh-huh. A ver, a la par, ¿cuánto vendió Age of Ultron en mercado americano? Que está... No lo ha alcanzado y no lo ha superado. Pero ni las proyecciones... creo que haya superado, curiosamente. Sí, no. Estamos hablando de 458 millones. Pero by far... No, pero es que ahí te va. Es que ahí te va. 30 y tantos por ciento abajo. La cuestión es que continúa en cartelera. Incluso aquí en México. Y sabemos que aquí la mitad de las exhibidoras no lo están presentando. Entonces, va a estar difícil que se acerque eso. Pero son como pronósticos. Es como, creemos que puede ir para allá. Es un exitazo. Eso nadie se lo quita. Nada más que hay que comparar cómo debe de ser. No, por ejemplo, podríamos compararla con los Cuatro Fantásticos. Y no, se la lleva de calle, ¿no? O sea, en nacional. No, y en internacional. Hasta en reproducciones pirata, güey. O sea, no se le busque. No hay bronca. Ajá. Qué bueno. Ok, sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Sí, repito, Mi objetivo aquí no es decir Suicide Squad es la película más chingona de todos los tiempos, porque no lo es. Ajá, voy a aprovechar que mi carnalito está comiendo para que me deje terminar lo que quiero expresar. Es que es una película como deben ser las películas basadas en cómics, o sea, muy entretenidas, sí lo es. Que es una película en donde mucha gente estaba esperando cosas que no han pasado, sí lo es. Que es una película que todos criticamos hasta cierto punto por cosas que pasaron, sí lo es. Al final del día, para mí lo que está demostrando Suicide Squad, al igual que Deadpool, que es de Fox, ni siquiera es de Marvel Studios, que es de Fox, es que las películas que hasta cierto punto podemos denominar, nosotros los ñoños, bueno, ustedes, bola de luces, pueden denominar como películas intrascendentes de burla y fuera de continuidad, que los críticos dicen son una gran basura, son las películas que más taquilla están jalando. Suicide Squad yo la pondría un poquito menos, o sea, se esperaba menos mucho más, se esperaba más el éxito de un Suicide Squad que de un Deadpool. No estoy criticando eso. Lo que estoy diciendo es que si ustedes creían, que porque aparece Batman en un tráiler, Suicide Squad iba a ser la gran película, tienen pedos muy severos. Si ustedes creen que porque Jared Leto está dentro del elenco de Suicide Squad iba a ser la gran maravilla, no en taquilla, la gran maravilla de película, tienen pedos. Si ustedes creían que porque estaba Margot Robbie o porque estaba Will Smith en el Guaistán, porque no los quitaron y pusieron otros güeyes. No le editaron para quitarla. Dijeron, pon otra vez el origen de él. Sí. Para que con esos dos personajes, ¿por qué no se molestaron? Porque literalmente le hicieron un whitewashing. No, blackwashing. No, whitewashing, están de blanco. Pero blackwashing. ¿No le pusieron la máscara blanca? Para compensar. Yo nunca he oído que digan que estuvo mal el Porque es Will Smith, Power, wey. Exactamente. Porque mira, es carismático. Esa película, lo único que se le ha criticado es que pintaba para más por los gloriosos trailers que tuvo. Pues son gloriosos, ¿eh? A partir del segundo, porque si vuelven a ver el primero, se nota el cambio de hasta los colores. El primero no tiene mal. Así lo digo, es mi favorito. Y muchos nos quedamos con la impresión de que iba una película de ese sentido. A partir del segundo entra con lo de Queen y es donde se va para otra onda. Mientras no nos quitemos de la cabeza lo de la corrección política, jamás vamos a ver una película de ese estilo. Sí. Porque si se quejan de todo lo que le quitaron a Jared Leto, fue por corrección política. Y por si fortuna, se quejaron, bro. Que... No creo, ¿eh? Hay que verla. Hay que verla primero para juzgar. Y dos. No, güey, yo voy a seguir la tendencia de todos y no me estés chingando. Es más, ya me voy, es mi podcast. Te vas a descargar en este momento. Porque a mí no me importa, yo voy a ser famoso en otro lado y hazle como se te dé la gana. ¡Cállame a ti! Miren, estoy tratando de comparar lo que pasó con un triste... letrero, un espectacular de X-Men en donde Apocalypse sujetaba a Mystique por el cuello y le dijeron que era netamente lo que no entendieron un cerdo machista, lo que no entendieron golpeador es que de mujeres esperando a que ¿qué creen que hubiera pasado? Es lo que no entendieron. Si no le editaban toda la tortura mental que le iba a hacer el Joker a Harley Quinn. De entrada, entraba con el pie izquierdo contra esas minorías. Que se iban a quejar de todo, le iban a mentar la madre hasta que se cansaron de esa película. Por eso sucedió gran parte de esta edición, que creen que sucedió por otra cosa. Yo lo veo por ese lado. Es por los filtros y también tiene que ver por la clasificación en la cual vas a presentar la película. Recordemos que también el rating, Deadpool fue la primera y que tristemente puso en cierta medida la moda de ven como una película rated R puede funcionar para ser un trancazo en taquilla, que lo fue. Sí. Entonces a partir de ahí fue la onda, claro, podemos vender entonces con este tipo de clasificaciones. Pues a Hugh Jackman, haz por favor lo que pinta. Para mí, ¿qué va a ser? La manita de Deadpool. Tenemos tres versiones. Ya no se replicó la manita del mismo Deadpool, Ryan Reynolds. Otro dice que es el mini-me. No, esa es manita de Deadpool. Cameo de Ryan Reynolds. Pero la verdad, lo que creo que vamos a ver en películas, si es que van a hacer algo Mangold con este estilo y con su R-rated, que parece que va para allá, Logan, yo creo que vamos a ver el león. De cierta manera. No, de Professional. De Professional. De cierta manera. Lo van a manejar como Long World Cup, pero con la versión de The Professional. Yo creo que algo por el estilo va a ser lo que va a pasar. Okay. Probablemente. Ahorita seguimos platicando de eso, nada más para terminar con este rollo. Entonces les voy a decir una cosa. Aquí también vuelvo a la cuestión de los críticos, Rotten Tomatoes y la van y los críticos y el público. Ajá. Que aquí es donde estamos viendo que sí, honestamente, si alguien esperaba que Suicide Squad o Deadpool fueran películas que le cambiaran la vida, tienen pedos, vayan a buscar ayuda profesional. You need counseling. Y feliz día de la mujer. You need counseling, exactamente. Feliz Día Internacional de la Mujer. Ajá. Pero si ustedes iban a ver una película para entretenerse, divertirse, sorprenderse, no en el de, oh mi Dios, eso nunca. No. Así que, güey, eso está tan jalado que no me lo esperaba. Ya te chingaste, cabrón. Empezando para ahí, Feliz Día Internacional de la Mujer. Si ustedes iban esperando ver ese tipo de cosas, los congratulo, son escuchas inteligentes y son dignos de seguir escuchando este podcast. Si no, apáguenle ahorita, vayan a mingar su charla. Así de rápido. Que creo que eso va a salir en el teaser y me va a generar otras 20 bajadas de en mis redes sociales. Pero bueno, ahora. Lo de la taquilla. Lo de la taquilla. Si es bueno, si superó o no superó, si es más grande, es intrascendente como crítica. Es trascendente en el momento de que necesitas recuperar varo para filmar, para decir que tuviste éxito lo ganó, y justificar lo ganó, y necesitas otra, güey. Y ya estamos esperando seguramente Harley Quinn. Deja Harley Quinn, ya estamos esperando una segunda película del Task Force X. Sí. Independiente de los spin-offs. Hasta de Killer Croc, casi, obviamente ganaron, no. O sea, lo consiguieron. Esa era la meta aproximadamente, yo creo que... Igual que Deadpool. La taquilla de Man of Steel, si lo hacía Suicide Squad, estaba garantizada la continuidad. Y a mí me da gusto, ¿por qué? Porque es una película harto divertida. Period. Está cagada. Uh-huh. Si la toman en ese serie, en ese aspecto está divertida. No cagada, porque tampoco está así para reírte todo el día. Pero no. Es divertida, es palomera, es una película basada en un cómic. Los cómics no son literatura seria, son literatura. Pero no es literatura que te va a llevar acá, todos los que le buscan el meta, el significado, así como que, güey, neta, son güeyes que brincan, no son metahumanos, y brincan 3 metros, güey. Caen de un helicóptero y salen caminando. Mira, la serie de Luke Cage, que es lo más aterrizado que puedes ver, es una mamada porque es un cómic. No, es una mamada porque tiene un negro de 20 metros que le rebotan las balas. Ahí ya es una mamada. No, de 6'3". Curiosamente, sí. Este bajó la estatura también. Es de 6'6 en los cómics, sí. Teóricamente. No, y también, si quieres ver eso, lo curioso es cómo ver... Hay una adaptación que estaba recomendando que se viene en cine, salió el primer tráiler. Officer Downey, esa adaptación de cómic, y esa es para que veas efectivamente que... ¿Para qué se lo toman en serio? Ese es mi punto, precisamente. Si quieren ver cosas como Black Hawk Down o todo ese tipo de películas... ¡Qué chido! ¡Vayan a verla! La de... ¿Cómo se llamaba? No la de Concussion, porque es de fútbol americano y mucha gente no le interesa. Me parece una jalada de película. Pero, si quieren ver la de... ¿Cómo se llama la otra que hizo Will Smith? Focus. Uh-huh. También, que bueno... Focus Ali, es la de... ¿Dónde sale con Margot Robbie? No. Okay. ¿Dónde sale de vendedor? La felicidad, ¿no? En busca de la felicidad. Esa. Ajá. O sea, si quieren ver ese tipo de películas, sí, vayan a saber. ¿Por qué? Porque son películas que sí les van a generar una reflexión. Las de superhéroes, ¿no? Igual. Bueno, así de rápido. Es que es triste. O sea, si quieres que la tía May te eduque, que el tío Ben te oriente. Yo la verdad sí quiero. Ahorita sí quiero. No, por eso la To May. Sí, nada más. Dice yo. Ese es el punto. ¡Edúcame! Pero sin fa, o sea, rapidito. Ajá. Pero, güey, ¿ya ves por qué hay que poner atención, carnal? No decía la de los cómics. Ajá. La de los cuentitos. Pero el punto de todo esto es, si ustedes están buscando, no, o sea, que les cambie la vida, que les genere punto de reflexión, o que los vuelva famosos a hablar de una película que, honestamente, no pasaba de querer ser palomera. No palomera, sino... entretenida para que la porque gente es una película saliera palomera. Mm-hmm. igual para mí es una película palomera y buena palomera. Mm-hmm. Es una película de acción, es un blockbuster. Para mí Suicide Squad es la definición de un blockbuster, que es al estilo de Expendables. que exactamente. Blockbuster. De hecho, lo mencionamos. Y un detalle nada más, que haya películas que son blockbuster inteligente y ahí sí échenle la culpa a Nolan, eso no significa que todas deban de ser así. No. Bájense sus expectativas, sean realistas. Es que es jodido. Imagínate, y es lo mismo que pasa, honestamente, con Watchmen. La lavas y la deconstrucción, y quieres que todos los cómics sean así. Valió madre la individualidad de Watchmen en el momento que todo quieres que sea igual. ¿Y, cuánto nos jodió casi una década precisamente eso? La pretensión. Jodió una década. Yo creo que hasta la fecha sigue jodiendo. No, Watchmen. Pero nos jodió la década tanto que empezaron a hacer las mamadas que empezaron a hacer en los 90 para contrarrestar. O sea que nos jodió 2 décadas. Es más, no, yo me atrevería a decir que hasta 3 décadas. ¿Por qué? Porque hasta el mismo Wally West lo comenta en Rebirth, en el número 1, en el único número de Rebirth. Que no es evento, carnal. No es evento. Hijo. No, ¿qué es lo que dice, güey? ¿Qué es lo que pasa? Que de repente todo el mundo se empezó a volver grim and gritty. Ajá. O sea, todo era, o sea, no entiendo qué es lo que está pasando. Estaba yo observando y todo el mundo era violento. Todo el mundo era... Esa es la deconstrucción que duró 3 décadas. Para los que no entiendan, 30 años, güeyes. Ajá. Si ustedes creen que los cómics surgieron como un medio violento, váyanse un poquito más atrás y vean que no es cierto. Ajá. Ese es el efecto que da en la madre. Ese es el efecto de quererle dar... No niego que las películas de Nolan le hayan hecho un gran favor a Batman. De hecho, revivieron la franquicia de Batman. Pero no por eso significa que todos los superhéroes deben ser tratados de la misma manera. Yo no es... Para todos ustedes que se quejan... Por eso es lo jodido, digo, mucha gente, y sí admito que se queje de Superman como lo están manejando. Porque lo tratan de manejar como Batman. Te voy a decir no una cosa. No es lo más correcto. Honestamente, o sea, no por volver a defender Man of Steel. La gran película que es Man of Steel. Me vale madre lo que piensen los demás. La gente nunca se dio cuenta que de una u otra manera tomó elementos de las dos películas de Conner. No, ¿cómo se llama el director? ¿Dónde aparece Christopher Reeves? De las de Christopher Reeves. Donner. Donner. Ajá, Richard Donner. Richard Donner. Tienes razón. Que tomó elementos de las dos películas y sí, las nolanizó, por ponerla de alguna manera. Pero al final del día no deja de tomar los elementos básicos de Superman. Que ya los filtros y lo que quieran, güeyes, se la pasan viendo cuantipendejada en Instagram. A mí no me vengan, y en Snapchat, no me vengan con sus mamadas de, ay, pinches filtros, porque ahora todo mundo quiere nullificar su pinche Instagram y su pinche Snapchat. Pues dije. Oye, está a punto de pasar ya a la que sí veo probable que pase, es a Batman v Superman, Suicide Squad. Qué bueno. Porque honestamente, porque eso les va a demostrar. Digo, estoy viendo el Superhero Showdown del año. Y trae 321 Suicide Squad y 330. Esa la veo muy probable que sí. No, sí. Considerando lo que mencionábamos hace rato de que su corrido va para más. Y qué bueno. ¿Por qué? Porque sí, estoy de acuerdo que las películas de superhéroes no deben buscar ser grandiosas y trascendentes. Y que deben buscar ser blockbusters entretenidos. Para eso son las películas de verano. Para entretenerte. No para generar introspectiva. Ahí espérense la de los Oscars a enero. Exactamente. Esa es la época. Exactamente. Quieren ver películas enero. Que les cambien la vida, espérense a diciembre, enero, febrero, que son las oscareables. Period. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, sí, sí, sí. O sea, no tiene nada que ver una cosa con honestamente, otra. Sí, qué bueno que Marvel... Hay que agradecerle a Marvel que haya generado todo este movimiento de películas de superhéroes. Sí. Definitivamente. Pero de ahí ponerte a pelear de que hay mi película, niña, ¿te tocan regalías, cabrón? No, todavía no. No, entonces no estén chingando, ya lo tienes planeado. Huevo, tengo que vivir de algo. Te paso que digas, a mí no me gustó, te lo paso, es respetable. Ajá, tan respetable es decir, a mí sí me gusta esa película. Claro. Pero eso está diciendo, es que voy a seguir criticando, me van a dar los materiales. No seas pendejo, no la compres, güey. Qué afán de echarte a perder la vida. Cómprate mejor la prensa, la alarma, cualquier pinche de esos periódicos. Ajá. Para seguirte, esos que sacan los sustitutos de la alarma. Para la gente que no sabe qué es la alarma, el que gráfico, no había aquí en México, el gráfico. El gráfico. Son periódicos muy amarillistas. ¿Ah? Harto morbo. No, es la nota concreta, directiva, divertida y el póster desprendible en el centro. Con el título... cagadísimo. Esa parte que es lo peor del caso. Curiosamente se burlan en los títulos de lo que pasa. Y aparte tienes que ser muy buen editor precisamente para tener eso, porque eso es lo que vende. Exactamente. Sí, totalmente. Debes saber poner bailó la cantidad. Las calmadas, muere Michael Jackson. Sí, ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces, honestamente, les voy a decir una cosa. Si Suicide Squad genera más números no, y lo que Batman v Superman, qué bueno. Y qué bueno, porque eso, ajá, eso es... ¿Funcionó? Eso nos va a llevar a que la gente entienda que la película de Justice League no va a ser Avengers, no va a ser Age of Ultron, pero tampoco va a ser Batman v Superman. Y va a generar muchos GIFs animados. Exactamente, como debe ser. Y nada más para aclarar, la gente que sigue diciendo, ¿por qué Marta? ¿Por qué Marta? Es muy rápido. Mi mamá se llama Marta. Ella se llamaba Marta y ella se llamaba así. Y la otra sigue viviendo. Obviamente, yo sé que tú eres el mejor detective del planeta. Yo no sé quién carajos nos esté siguiendo. Sé que Luthor está alrededor. No quiero que más gente se entere de mi personalidad secreta. Lo primero que te digo es salva a Marta. Sabes que soy Clark Kent. Automáticamente asumes que a la Marta que tienes que salvar es a Marta Kent. Que te causa un shock. ¿Por qué? Porque mi mamá, la que durante toda la película te ha estado diciendo que su muerte marcó mi existencia, casualmente se llamaba así. Como el papá de Aquaman. Ajá. Y el de Batman. Los dos son Thomas. Ajá. Sí, así eran de creativos. Recuerden que están hablando de personajes creados en los 40, 30, 40. A ver, espérate, tú estás justificando que le diga a Marta para que averigüe quién es la Marta que tiene que salvar, que se va a morir en 10 minutos. No se va a morir. Él dice que sabe. Salva a Marta. Él sabe que es Clark Kent, ¿no? Obviamente, es decir, no, esa es la que avientan. Por eso otra. Hay que ver bien a las películas. Sí, no, es no, a no. Lois Lane. A la que van a hacer chicharrón. ¡Para que veas que me dormí en esa mierda! Shame on you. Yo conozco mucha gente que se ha dormido en Avengers, güey. Entonces eso no lo hace espectacular. Ya eso ya es personal. Entonces, así de rápido. Esa es la única explicación del nombre. No tiene mayor trascendencia y no busca nada más espectacular. Y con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Nosotros somos el equipo DCA y nos vamos con el chat. Nos vamos con Nicomo People. Vamos y venimos. She's just crazy. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Things that you do because you think that poor is cool. Like- like a dog lying in a corner. They'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life, with no meaning or control, and with nowhere left to go. You're amazed that they exist, and they burn, and they burn so bright while you can only wonder why. Rent a flat to barber shop, cut your hair, get a job, smoke some fags, and play some pool. Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of view. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta. Y en el bloque anterior les estuvimos comentando con respecto a lo que es el fenómeno Suicide Squad. Obviamente, comparándolo con el fenómeno efecto que fue Deadpool, lo que entiendan lo que es un blockbuster de verano. Lo podemos definir como un refresco. Es refrescante para los superhéroes que hayan triunfado estas dos franquicias. Sí. De cierta manera. Curiosamente, a Captain America le hace muy buenos números, pero X-Men hace números no tan buenos. Ojo, porque a nivel cine este año ha sido de los más jodidos, yo creo que desde 2008 aproximadamente. Entonces, pero también eso se ve porque fallaron aquí fallaron otras películas. No, pero en general se muestra también el cansancio y por eso tuvimos el replanteamiento tanto de Disney, Marvel, como del mismo Warner Brothers, de espérate, ya no vamos a sacar tantas películas, mejor empecemos a planear mejor. Pero bueno, eso estoy de acuerdo parcialmente contigo, Dan. Uh-huh. Porque si se diera eso, lo pensaron dos años antes, no en este año. O sea, el agotamiento del género plantearon para este año. Sí. No es que se hayan dado cuenta este año. Sí. No, y este es el año básicamente de la explosión, cuando te diste cuenta. Ajá. Exactamente. Sí, entonces, es refrescante y es lo bonito de ver las series con tu propio tono. Eso me gusta. El ver Agents of S.H.I.E.L.D. Tienes un tono, no va a pegar. Todavía, güey. Yo ya no veo Gotham, güey. ¿Por qué ves esa madre? Porque vi en el Honest Trailer que decía, dicen que se está poniendo buena. Eso dicen, no me consta, güey. Era un Honest Trailer, entonces sí, te digo la verdad. Sí. Qué cagados son los Honest Trailers. Sí, son la neta esos trailers. Pero, uh-huh, de cierta manera. Pero, vaya. CW tiene un problema nada más. Que no exceda el hacer un universo. Creo que ha caído en un problema que probablemente solucione este año si le dan protagonismo a sus series que deben de darle. Arrow perdió protagonismo por presentar todo lo demás. El primer episodio de Arrow, lo que les puedo decir es, retoma la esencia de la primera temporada. Dios gracias. Cortes his losses. Sí. Pero por ejemplo, ahorita que lo mencionas, vieron el tráiler precisamente de Legends of Tomorrow. Sí. Y de repente cuando lo publiqué, algunos compañeros decían, oye, qué clase de aberración de todos contra todos. Y fue de, espérate, ¿sabes qué es el tráiler de toda la temporada? Nada, aparte, cosa tan gloriosa, ver un auténtico Danger Room. Sí. En CW no tiene madre, sí, porque no lo hizo bien, ni siquiera Don Bryan Singer. Bryan Singer. Exactamente, eso es lo que quisimos ver. Yo creo que todos los fans de X-Men en algún momento nos lo quedó debiendo, ¿eh? Definitivamente. Sí. Qué triste que lo haya hecho mejor CW en ese aspecto. No, no sé cómo le salga, pero. Qué triste que lo haya hecho mejor. ¿Cómo se llama el güey que hizo la The Last Stand? La 3D. Sí, lo hizo mejor, claro. O sea, Brett Ratner. Ese güey lo hizo mejor, ¿no? Claro, el problema es todo el producto perseguido. Ya, todo lo demás. Yo estoy hablando del Danger Room, no sí. lo que retconearon, güey. Exactamente. Pero es lo bonito, ¿no? Tiene su propia voz. Ver que Deadpool ya tiene una voz sola. Ver Suicide Squad, cagadamente, que se ve más oscura un Batman v Superman que en Suicide Squad, está cagado. Está justificado porque al ser Harley Quinn la protagónica puede tener esos tonos psicodélicos que trató de manejar en cierto momento. Ver las series de Netflix de Marvel, que cada una tiene su tono, sí. Eso es a lo que debemos apuntar. No hacer... Lo que decíamos hace rato, no me hagas la fórmula Nolan para todo, no. Todo con su respectiva identidad. Por favor. Ese es el problema. Yo creo que estuvo en experimento y probablemente sea lo mejor que le pueda pasar a CW, que el triunfe esta. Que era quizá la menos nolanizada. Ahora, de cierta manera, ¿no? Te voy a decir otra cosa. Y un movimiento que me pareció muy inteligente y no lo puse, no sé por qué se nos fue a los. ¿Mandar a Snyder a H2BO? No, aparte de eso. Es ¿Para que haga porn? No es porn. Es arte. Es HBO. Es arte. No, sí. Es HBO. Es porno con Emmys. Ah, exactamente, no. Yo creo que hay algo que no pusimos en la página y es algo muy interesante con respecto a todo esto. Es el teaser trailer, el segundo teaser trailer, que ya es trailer nuevamente, de Strange. Ah, sí. Porque aquí hay algo que el Marvel Universe no había atacado y que creo que sí es muy refrescante para toda esta onda de manejar tecnología y que todo tiene que ser científico. ¿Esa magia? Exactamente. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya estaba, parecían trekkies, güey. Es que esto es ciencia y si Stark lo hizo, o sea, güey, no es Kirk. Solo puede haber un James Tiberius Kirk y un Capitán Picard. Por eso está. Que ya dejó de ser Charles Xavier. Por eso, para que no haya confusión. Espera, ¿McAvoy o...? ¡Ah! Ay, por cierto, ¿qué pedo con la armadura de Atom, eh? Cada vez está más pinche. Esa es la armadura rechazada en Iron Man. Sí, la compró en la venta de garage. ¡No mames! ¡Sí está pinche! Es así. Sigue siendo la misma que salió en Arrow. No, o sea, me hace este... No, es exactamente la misma. La misma. La recromaron. No, la recromaron. Obvio, a todos los trajes les van a... Que, por cierto, está muy chido el nuevo traje de Arrow, ¿eh? Y ya le regresaron las mangas. Así como sí, que... esa está poca madre. Ahí es donde te das cuenta... Está poca madre. Te das cuenta que los frontman sí escuchan las críticas. Así de rápido. A ver, hay que ser sinceros, porque nosotros siempre hemos pregonado que no, porque te quejes, pinche loser, te van a oír. Una cosa es lo que visualmente, o sea, digan, oye, güey, sabes que está muy pinche el traje. La historia, tú tienes un plan y lo debes de seguir. Y se notó en la cuarta temporada de Arrow, porque dices, güey, ¿qué pedo? No va para ningún lado la cuarta temporada de Arrow. Ahí es donde te das cuenta que sabes que puedes rentar lo que te dé la gana, hay un plan y no me voy a salir de este plan. Ah, bueno, pero complementando eso, también no es tanto que se salgan, se basan en los números que cuentan. Por ejemplo, hablábamos de Suicide Squad, si le fue bien en taquilla, por más mal que le haya ido en crítica, te está confirmando que tu fórmula funcionó. Exactamente. Lo mismo que Señores, se joden, si no vimos lo malo que querían ver al Joker y esto, sus 700 millones se lo van a meter por donde la nariz, puedan, sí, y lo van a seguir haciendo así porque funcionó la fórmula y es lo que la gente quiso ver. Si Deadpool quiso ver, vas a ver más chistes sexuales de ese estilo porque le gustó a la banda. Porque es bien maduro, güey. No, ahora, aquí hay una cosa interesante con respecto a lo que es el Joker. Lo dije en el programa anterior y lo sigo sosteniendo. Yo creo que uno o dos programas anteriores. Yo creo que fue un gran acierto que no haya salido tanto tiempo en pantalla Jared Leto como el Joker. ¿Por qué? Porque el Joker es un personaje que ha sido, sí lo dijiste bien tu carnal, es el mejor villano que tiene el universo DC después de Darkseid. No, Darkseid es el más cabrón. Es el más poderoso. Yo creo que el mejor villano sí es el Joker. Totalmente. Pero el más cabrón, sí. O sea, ya, que no, por eso cuando dicen Batman se chinga todo, no, es como si el Joker se chingara a Darkseid, no mamen. Es del estilo. Pues en sus momentos de depresión cuenta la leyenda. Igual le cuenta un chiste y se muere de risa. Exactamente. Sí, Thanos, para transportarse se movía en un helicóptero amarillo. El pinche helicóptero en paz. Era el 270. Y con su nombre aparte. 80. No era tan famoso, güey. Era self-promotion. Pero bueno. Claro, no había Instagram, güey. No había FaceTime. Pero bueno, el punto de todo esto, el punto de todo esto es que de una u otra manera sí es muy refrescante que nos dejemos de todas esas drogas. Es que si lo dijo Stark, se puede hacer. No, güey. Viene magia. Eso, de entrada, ya es así como que un dejo de aire fresco para la banda. El Cumberbatch se ve muy pimper de Strange, güey. Es que Cumberbatch es un gran actor. Le atinaron de la misma manera que altamente carismático. Yo creo que si realmente buscaban a alguien carismático que llenara los Spikes... Sabitel, el nuevo Downey. El nuevo Downey. Es Sabitel. Pero sí, tienes toda la razón, va por buen camino. Parece que es el que va a ligar varios... lo nuevo, ¿no? ¿Qué quiere hacer? A mí me gustaría, honestamente, que hasta Black Panther estuviera ligada a cuestiones... Es África. Es The King of the Dead, The King of Kings. Exactamente. Si lo sacan, así estaría. Yo sí me paro de pie y les aplaudo ambas manos, güey. Por cierto, Hickman, ¿qué vas a hacer, cabrón? Seguir descansando porque es exceso la madre. Bueno, que siga dándonos las grandes series que se mencionan. Sí, no, ya. No tengo problema. Sí. Ahora. Salve, mamón. Salve, dioses, mamones. Déjenme en paz. Yo no lo salvo de mi madre. Nada más. Bueno, surge lo de Strange, se ve que va muy bien, la fórmula Marvel, etcétera. Pero también falta ver qué es lo que va a ocurrir, porque un proyecto que se había anunciado desde antes, y sabemos que el Saladito del Toro, pues, se le pasa lo que su nombre dice, ¿qué va a pasar con el Dark Universe o Justice League Dark? Porque ya entra después, ¿qué es la diferencia que tuvo con el Suicide Squad? Aquí hay algo que es el que pegó primero en el género de los villanos. Yo creo que va a pasar exactamente con el Justice League Dark, va a pasar lo mismo que con el Suicide Squad. Tienen que ir siendo honestos. No, digamos mentiras. No, porque para estar los demás. Ahorita cosas, voy a hacer mi crítica. Ya me acordé que yo nunca critiqué Suicide porque no lo había visto. Ah, el, es un comentario el, que se me acabó de la película. La cuestión, tres meses tarde ya no aplica. No, la vestimenta de esta niña malísima, actriz, por cierto. ¿Quieres más café, güey? Esa, ¿sí? Qué puta, que parecía que le estaban dando calambres en lugar de actuando. Es una modelo que no. No, pero espérate. ¿Por qué el pinche traje mala madre es el que usa al principio? Y el de Reina Floripondia es el que usa cuando es más mala. Es que ya tiene confianza. No mamen. O sea, honestamente es una mamada. Déjame que te sirvan más café, güey, para que te pueda seguir quejando. Abuso de cosas que ya pasaron. Sí, pero ¿por qué? Ahora, el punto de todo esto... el punto de todo esto es... Me parece que de una u otra manera lo que se está manejando en la cuestión de CW, en los programas de televisión, viene de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque... No están saturando su canal. El canal, simplemente, y está bien distribuido porque es un salvo los viernes, porque ya entendieron que el viernes no venden. Viernes, ¿a quién mi madre, cancelar? Sí, que los mi viernes, madre. Por desgracia, mis chavos, los nerds de por allá, sí, sí salen con viejas y chupan. Y también el alcohol, sí. Exactamente. Entonces. Ah, un detalle, hablando de la agenda, pues tienes uno de lunes a jueves. Y curiosamente, de las licencias de DC o de Warner, los lunes tienes doble función. Pero no compiten porque son públicos radicalmente distintos. Lucifer contra Superior. Ah, bueno, pero. Y no, están no, en distintas televisoras. Pero, no, es pero son sus licencias. Hay tres: uno que no vemos, que es Gotham, Supergirl. ¿También es el lunes? ¿Qué clase a las 9 de la serie noche. Que ya no ves es esa? Es el mismo no horario. No sé, pero yo sí la voy a ver porque ya subieron la temporada 12. Claro. ¿Qué, de Gotham? No pierdas tiempo. ¿Ruido de fondo? No, porque primero voy a ver la de Flash. Ya la subieron, esa sí quiero verla. No pierdas tiempo con Gotham, güey. Mejor. No, por eso está el último. Concéntrate. Primero Agents of S.H.I.E.L.D. que la llevo de capítulo en capítulo. Capítulo por mes, güey. Para poderla digerir. Para poderla justificar. Demasiada información. Wey, sí. Qué buen bonus trailer. Te le dio el clavo en todo. Sí. En tan poquito, porque no hay más que criticar, pero le dio el clavo en todo. O sea, es lo bueno. No, de criticar hay un chingo, güey. Pero bueno. Entonces digo, a mí me parece inteligente, de una u otra manera, la manera en que está desarrollando, así como todo, y eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, todo lo inteligente que está haciendo Marvel en Netflix, es todo lo inteligente que está haciendo DC en televisión, en CW, Fox. Yo creo que, yo sí le daría una advertencia, ojalá y me oigan los grandes claro que productores, sí, es más, voy a préstame tu celular, sí, déjame hablarle. Yo tengo Bárbara Snyder, aquí está. Ah, pues mejor, güey, para que cague el pinche Berlanti. No, pero... Lo único que le puede hacer daño a CW es que yo creo que ya tienen que entender que tienen su universo perfectamente constituido. Que ya tienen que hacer un Justice League, wow. Los viernes para que lo cancelen. Bueno, que lo hagan en sociedad nada más. Exactamente. Que lo pongan en Detroit. Lo único que no abusen de hacer referencias de más de un personaje en el otro y se centren en sus propias historias un poquito. Ese es lo único que yo les pediría. O sea, insisto, el efecto Arrow, te confunde, carnal. El efecto Arrow, o sea, Arrow chafeó muy cabrón la serie, o sea, comparación de cómo empezó, por estar presentando de más. O sea, ese es el problema. Ya tienen constituidos los programas que querían, yo siento. Ahora atiendan sus programas con sus propias problemáticas y no quita que hagan un crossover que es muy bueno para migrar público de uno a otro. Eso es brutal y buena estrategia. Estoy de acuerdo y no contigo. Pero no, que no abusen, nada más. Que no pasen el límite, es mi única cosa que no exageraría. Estoy porque se vuelve contigo. Como un crossover continuo, un evento de verano. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. En lo que no estoy de acuerdo contigo es en la cuestión de que tú no puedes empezar, ya las uniste. Ya pusiste a Rowe, al Capitán Amel, presentando a Cuantibanda. Menos la Supergirl que llegó y cayó. Ya, pues dijo, pues ya qué, güey. Se me quedé sin televisor, sí, chingue su madre. Pero lo que sí, no puedes, ya que lo hiciste, no puedes empezar a aislar nuevamente las series. No aislarlas. Pero eso es correcto. Lo que sí me parece, a lo mejor que este Ghosting Grant, o Grant Ghosting, aparezca en Arrow, no. Que Supergirl aparezca nuevamente en Flash, Supergirl. ¿No? Es lo que no estoy de acuerdo. Lo que sí me parece correcto, entretenido e interesante es que aparezcan los personajes de apoyo. Eso. ¿Por qué? Porque eso le da continuidad a su universo. ¿Qué es lo que está haciendo Netflix de cierta manera? ¿Y qué es lo que anunciaron que va a pasar con Flash? Que Flash, en lugar de que aparezca nuevamente, fuera del episodio 8, que ya sabemos que van a ser los crossovers, bueno, menos Supergirl, que va a ser el 7. Y en Legends of Tomorrow, que también va a ser el 7. Que ya empezó a cagarlo, ¿verdad? Flash otra vez con su personaje, ¿verdad? Haciendo errores como siempre. Ahorita la pasa corriendo de las consecuencias. Ahorita comentas. Pero ya en el momento que Barry se da cuenta, que para variar ya la cagó con el time stream. Ajá, así que, güey, ya otra pinche escuincle en eso. Pero lo que me encanta es, you have only one power and one job. Just run, Barry, run. Just run, exactamente. Not so fast. Es que sabes que se los tradujo el video pirata, güey, el señor Garrita. Y decía, wrong forest, wrong. Y entendió, error. Una madre, así. Sí, güey, total. Pero lo que sí me agrada es que llega con Felicity y le dice, es que creo que ya la cagué. Eso está bien. Sí, eso es brutal. ¿Por qué? Porque es un personaje de apoyo de otra serie y... No, lo que me llama como también... manejaron muy bien, como dice al principio, Flash, o sea, sí. que cuando salió, que estuvo muy justificado porque es el origen, pero después que hacían las visitas los personajes, de apoyo. Por eso fueron los mejores. Y que tienen una relación ahí entre ellos, sí, o sea, claro. Es una amistad, no es nada más pretexto. Ahora, a mí lo que me llama la atención es cómo van a integrar. Muchos pensábamos que los personajes del CW se van a integrar a Supergirl, y no, Supergirl llega al Flashverse. Es que... Ahí es donde empieza el... ¿Why the fuck? O sea, Flash lo dice... Para todos los que les gusta hacerse chairas de continuidad y van a empezar a rantear... Les voy a dar material para que ranteen y poderme cagar de la risa en su cara, como siempre. ¿Cómo llega Flash y le pregunta a Supergirl? ¿Cómo te hice, lo hice para salvarte? I am the Flash. Y Supergirl le pregunta, ¿de who? The fastest man alive. ¿No conoces a Arrow, Black Canary, The Atom? Zoom, Reverse Flash. No. Ahí es donde dices, güey, me queda muy claro que son universos totalmente diferentes. Y que aparezca en Legends of Tomorrow con todo ese juego de continuidad. Ese es el programa donde pueden hacer todas esas cosas. ¿Cómo van a unir los universos? Porque me queda muy claro que a partir de esta temporada Supergirl debe estar integrada al Flashverse. No puede ser un universo paralelo. Debe estar dentro del Flashverse con Superman y Monel. Wow. Long Live the Legion. Mención obligada. Lo logré. ¿Viste? Te estabas cargando. Después del segundo bloque. No mames, güey. Hasta le dimos por dónde. Sí, no me da nada. A mí no me da nada. Es para tenerlos a la expectativa, güey. Así que, ¿qué hora va a mencionar a la gran legión de superhéroes, Dice, güey? Ok. Pero ahí es lo que me llama la atención. Y sí me llama la atención si continúan con esta tendencia de que interactúen los personajes de apoyo. Va a estar muy pimper ver a los negros interactuando. Sí. O sea, a James Olsen. Ya no es Jimmy, ya es James Olsen. Y a Deagle. A ver si Cat Grant le da sus sentido común a Barry, por ejemplo. Eso. Que ya se lo dio en una ocasión. Ya, eso sería muy interesante. Ver al nerdito de Supergirl, al IT Helper. Ah, con con Cisco. Exactamente. Ajá. Son cosas que serían muy pimpers. Yo creo que por ese lado va por buen camino. Así que en el siguiente bloque vamos a hablar de Lucas Cage. Ajá. De Luke Cage, porque Lucas no es Luke Cage. Luke Cage. Porque es Carl Lucas. Ah, spoiler alert. Ah. Pero este, que es algo que hacen muy bien con The Night Nurse. Ya en su momento lo hablaremos y lo platicaremos. Entonces, bien por las series, me agrada lo que están haciendo. Me agrada, ¿sabes qué me agrada más? Que Marvel sigue siendo bien pinche necio y no cancela Agents of S.H.I.E.L.D. Está buscando sindicalización. A huevo. Ya, no, ya la tiene. Ya la cuarta, no, ya ¿verdad? Ya la tiene, ya. Ah, bien. Ya lo lograron, ahora ya hagan bien las cosas, ¿no? Pero no está intentando abarcar toda la semana para competir con The CW. Y por otro lado, DC no está buscando hacer sus series en Hulu, en HBO, en Amazon, The Thick, busquen The Thick, para Amazon, o HBO o Netflix. O sea, cada quien así como que dijo, ok, cine nos podemos dar nuestros quien vives, podemos tratar de ganar taquilla, que al final del día es gran negocio, pero a partir de las series de televisión, cada quien que respete su canal, cada quien que respete su desmadre, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Hay algo muy interesante, que a diferencia de las series de The CW, que sí se filman con un par de semanas de anticipación, cuando les gana el tiempo es la misma semana, las series de Netflix son filmadas durante un año. Entonces, eso es algo que realmente se ve reflejado en las series de Netflix de Marvel, todo el cuidado que les van poniendo durante un año y todo lo que pueden corregir durante un año, y se ve reflejado en la pantalla. Bueno, y también aquí cabe destacar mucho este detalle de que son mercados distintos, ya lo mencionamos. Uh-huh. Por ejemplo, y son estrategias. ¿A ti qué te conviene más? ¿Tener una presencia de marca constante a través de lo que dura una temporada televisiva programada? Uh-huh. ¿O tener el buzz momentáneo, que es lo que se aprovecha, por ejemplo? Porque las series que salen en Netflix es el binge-watching. Sí. Y sabes sí. que durante la semana que salió Luke Cage, tuviste básicamente dos semanas en la cual no vas a ver otra cosa. Ajá. Uh-huh. A diferencia de estas series que ahora, por eso salió Luke Cage antes, precisamente para que ahora que iniciaban las temporadas regulares, no tuviera competencia. Aprovechó esa semana y aquí están aprovechando el ruido que se genera. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Me queda muy claro que a mí, honestamente, el formato de la serie de televisión tradicional me agrada bastante. El, ¿sabes qué? Un programa a la semana durante 3-4 meses. Si te gustan los cómics, no puedes estar peleado con ese machín. Formato. Lo que me agrada también es la manera que lo puedes ver de la misma manera en Netflix. Sí, puedes aventar un programa a la semana. Nadie lo hace. Es curioso, es como leer exactamente el cómic normal y el TPB. Exactamente. Netflix son los trades de exactamente. Ahora, a mí hay algo que me llama la atención y que obviamente debe traer su estrategia mercadológica detrás, la cual yo todavía estoy tratando de entender, es durante dos semanas, como lo mencionaste, Dan, de lo único que hablábamos era de Luke Cage, que es excelente, está impresionante esa madre. Pero en el momento en que sale The Flash y Arrow, gracias, con permiso, los receivers y la gente que le gusta ver las series pausadas va a seguir hablando. Pero no es tanto el buzz. En el momento en que salen las series cada semana, o Agents of S.H.I.E.L.D. o lo que sea, sí, whatever, no, in the no, que vean, no, ya que el impacto, sus preferencias no salen mal. El impacto mercadológico de Netflix con respecto a las series de superhéroes es boom, dos semanas. Y son dos semanas que tiran con todo. No, está cabrón, porque sí, pero se cayó Netflix sí, en sí, las sí. dos horas. No, y cuanto... Y estaban bromeando entre la serie y el Netflix. No, pero eso fue porque sacaron las telenovelas que se fueron a Blim. ¡Oh, por Dios! Ay, ah, pero ¿saben qué entró en lugar de eso? ¿Qué? Chiva TV. ¡Qué mierda, güey! Ah, ¿verdad? No, según yo todavía no he entrado. Y ¿no es meme entonces? Y aparte yo no veo el formato que existe en Netflix, o sea, algo que se transmite en vivo. Según yo no es más o menos... Bien, no, pero es para que veas cosas previas. Recuerda que puedes ver incluso funciones de lucha libre en Netflix. Ah, sí, eso sí. Tienes razón. Pero, digo, está interesante, pero eso es porque Chiva TV fue una mierda y no le ha jalado como quería Vergara, ¿no? Más bien. Pero... ¿Tal cual? No le jaló. Le fue de la misma, güey. Pero bueno... es curioso, como dices, sí es ese efecto, o sea, las dos semanas, como dices, muy bien, y después, a lo que va, ¿no? Ya después, ya... Pero me queda muy claro que son dos semanas en donde es impresionante el buzz que hay con respecto a las series de Netflix de superhéroes. El problema es qué tan... Me queda muy claro que por el formato es diferente. Qué tanto... Qué tan conveniente es... poder hacer ese boss durante dos semanas y después estar arriesgándote a no perderlo, sino que se diluye de una manera impresionante. Mira, están cagadísimos. Yo siempre diré, y estoy de acuerdo, ahorita devolviendo la de Blim, es curioso y es excelente ese anuncio que dice, ¡ay, me quitaron Rebelde! Era yo y creo el que estaba ahí, sí, llorando. Sí, sí. Y aparte, el niño era como de la edad. Uh-huh. Pues, o sea, más o menos, sí, chavito de su edad. De su edad, más sí. o menos. Entonces, sí aplica, pero que no se haga pendejo. Hay algo que sí le dolió de lo que quitó Televisa. ¿Qué? La reina. Sí, tenía un pinche rating bien cabrón. Que nos hagan güeyes Netflix. Es que no era por gratuito. Eso no lloraron la reina, ¿verdad? No son tan sí. pendejos. O sea, ay, es que se llevaron la reina porque no era de burla. Ese sí les dolía. O se quejan de las series de Derbez, Familia Peluche, lo que sea, pero por alguna razón estaban ahí. Cierto. O sea, hay cosas. Y Blim, curiosamente, digo, porque es de risa, sabemos, nos encanta, pero pues nosotros no nos caracterizamos por ser chairos antisistema. Está haciendo buenas contrataciones. Va a tener la serie premiada de que adora USA Dan. Networks, Mr. Robot. Efectivamente. ¿Blim va a tener Mr. Robot? Sí, va a tener toda la BBC. También. Ojo, porque por ejemplo Netflix tiene acuerdos con BBC América y con la BBC. Entonces vamos a ver cuáles de esas cosas son el mejor postor. Al que pague más baro es con quien se va. Sí. Es lo mismo que por ejemplo, por eso en Claro Video van a encontrar 30 Rock. Cosa que es de NBC que no van a encontrar en otro lado. En Claro Video. Te digo que hay cosas. O sea, está distribuido, es como lo que hablábamos ahorita. Eso es una competencia sana. Es una competencia sana y muy cagada. Que después, si quitas tu sistema de cable, que puede ser la tendencia. Ahí lo tienes todo. Si contratas los tres sistemas, tienes todo. Y te sale más el mismo precio prácticamente. Y lo puedes ver cuando tú quieras. Sí. Esa es la única ventaja, que te cobran el servicio DVR por separado. Arrow de Flash y también Netflix. Sí, doble está en Netflix. Harto en subirlo. Cuando va a empezar la siguiente temporada es cuando suben completa la anterior. La anterior. Efectivamente, por eso ahorita voy a empezar a ver, como es mi costumbre, un año tarde en todas las series, güey. Efectivamente. Pero sí. Curiosamente tienen deal más directo supuestamente con Disney, pero no, al parecer no están tan directos, o sea, no salen tan rápido. No, ellos, pero aplica mucho. No, porque aplica más para cine, que para televisión en ese caso, porque recuerda que es ABC, estamos de acuerdo que es la misma familia, pero también los canales de distribución de las series de CW que empezaron precisamente en Hulu, después se destinaron únicamente a su canal propio de CW de Warner, pero para distribución internacional, nada mensos, estaban con Netflix. Eso me llama la atención y ahí ya me comienza a hacer sentido todo esto. ¿Por qué? Porque tengo las temporadas disponibles en el momento completas, en el momento que se me dé la gana, me chuto los tres meses de las temporadas en el orden como van. Viene el mid-season o viene el final de temporada y en lo que sale la nueva temporada me vuelvo a aventar las temporadas completas. Ah, tienes ya el mid-season para ahí. Eso. Ahí está, ya tienes. Así se maneja. Ahora, quiero ver que mercadológicamente qué tan buenos resultados genera. Porque es bueno porque lo siguen haciendo. Pero tanto así que Daredevil ya tuvo dos temporadas. Ajá, cuando solamente estaba programada una. Y qué bueno. Bueno, es que, pero eso es inteligente, pensar en la mortalidad del proyecto. Uh-huh. Por eso tanta franquicia que ha salido como trilogía desde el principio en el cine ha fracasado últimamente. Sobre todo estas lo que fue en su momento sagas, las adaptaciones de novelas para jóvenes, las mágicas eso, y esas. Eso iba. Todas estaban pensadas para que sí, como Harry Potter, que no jaló nada. Narnia, ni banda, pero Narnia, la brújula, y todas esas eran sagas. Narnia sí salieron, pero terminaron en direct home video, ¿no? Sí, no, la tercera, ¿no? No, es lo que se viene después, precisamente. Después de salir del closet es cuando se viene, ¿no? Es como si te va a venir la serie. ¡No, mi Dios, no! ¡Corre! Por eso no ves esas madres. ¡In your face! ¡That's the money shot! That's what she said. Por eso no ves esas madres, ¿no? Pero te digo, aquí es donde sí dice, ¿sabes qué? Manera inteligente, qué bien. Ahora, insisto, quiten esa mierda de Agents of Shit. Porque si son tan chingones... Pueden hacerlo mejor. Si son tan chingones, ¿por qué no la mandan a Netflix, güey? A ver, culeros. No, chingues. Y bueno, de esa manera nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este programa. Y mientras vemos de qué lado llora el cocodrilo. No, ¿por qué llora el cocodrilo? ¿De qué lado más calaiguana y a qué altura? ¿Por qué no pones a tu face a cantar?

serious. Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Y en este momento es un verdadero placer para ustedes que mi les introduzca, si sí, dije mi, les introduzca Mimi a nuestro integrante, el representante de una galaxia muy, muy lejana, el mismísimo Wookie. Que después de haber tenido éxito en su cambio de aceite. No, y llega en cambio por relevo australiano con Dan Campos. Exactamente. Así, ¡ah, cambio! Exactamente. Bueno, rápidamente, en el primer bloque ya le estuvimos hablando del éxito del Suicide Squad, lo cual me llena de orgullo restregarse en la jeta a todos. Sí. Cumplió con creces lo que esperaba DC en ventas. Yo creo que superó las expectativas. En el internacional no le fue tan benévolo, pero en el nacional, que es lo que más les importa, a es ver, donde más pega. Batman v Superman se arrebita los 700 millones de dólares internacional. Es muy similar, o sea, no, yo digo, cuando son grandes éxitos, uh-huh, o sea, que es algo que hemos visto, vende dos veces internacionalmente lo que vende localmente. Local, sí. En este caso fue similar, ¿no? O sea, 50, un poquito 50. Más, un 60-40, ¿no? Sí, más nuevamente, tomando en cuenta el proyecto que era. Sí, es un gran éxito. Es un gran éxito, pero es esperado. No, es lo que... Ya no llegaste a tiempo. Ah. Es que... No se compara. No, porque aquí sí traía grandes actores y traía una producción con más varo. Se me hace al nivel, obviamente, quitando los grandes actores. Si tomamos en cuenta que McAvoy nadie lo considera un gran actor, ¿verdad? Se me hace algo muy similar a lo que fue X-Men First Class. En que nadie esperaba... Ojo. Porque ahí sí hay un gran actor, que es Fassbender. Fassbender, no, y McAvoy, güey. Bueno, McAvoy, dos, sí. Dos, güey. Dos. Sí, como dices, no es la gran, güey. Pero es bueno, güey. Es que cuando sale First Class, es cuando se empieza a volver famoso Fassbender y está Jennifer Lawrence. Ajá. O sea, tiene como esa... Bueno, Jennifer Lawrence fue, la firmaron a tiempo antes de que no la pudieran firmar. Exactamente, sí. Pero a lo que me refiero es que es una película que realmente bueno, nadie esperaba mucho. Bueno, ya la habían nominado por Winter Storm. Exacto. Uh-huh. Está muy buena. Porque... Sí, pero a lo que me refiero es, nadie esperaba de X-Men First Class, no. Nadie esperaba nada. Y para mí es el sleep hitter, pero cabrón, de la franquicia de los Hombres X. Claro que sí. ¿No? O de los X-Men. Hombres X se los dije para los que no me ubican, ¿ok? Los que, bueno, les tengo que mexicanizar el asunto. La patrulla X. Pero el Sleeper no. El Sleeper yo creo que sí es Deadpool. Ese es el Smash Hit, güey. A punto. Pero es un Sleeper porque no esperaban tanta taquilla, ¿no? ¿No? Sleeper no es cuando pasa. No. Exactamente, no esperaban mucho taquilla. No, Sleeper es porque pasa desapercibido. X-Men es... el resurgimiento de la franquicia, o sea, yo le digo Sleeper porque hasta la fecha, con todo que recaudó una taquilla decente, para X-Men, curiosamente, la pero más pobre, para la carencia de la publicidad primera que le hicieron, güey, sí, no, ya habían perdido la esperanza de todo. A Deadpool lo veías, la lanzan como de nicho más o menos, sí, y Deadpool sí le invierten a la pero campaña. Cañón. Es que Deadpool cuesta 50 varos y le meten esos 50 varos de publicidad. Y ganó 150, cabrón. O sea, no manches. 250, güey. O sea, cañón. Está cabrón. De que salió, salió. Y tanto así que ya hasta cameo tiene en el póster de Logan, güey. Curiosamente, en este año vimos algo de manejo de las redes. Las dos películas que no esperábamos tanto, con una publicidad adecuadamente manejada, vendía, aunque son Suicide Squad. Sí, son Deadpool. Y qué bueno, porque al final del día los que salimos ganando somos nosotros. Y es el mismo equipo, ¿no? Creo. Sí. ¿Sí? Ajá. Al final del día, los que salimos ganando somos nosotros. ¿Por qué? Porque vimos dos películas que ya nos hacía falta ver. Divertidas. De personajes de cómics divertidas. Estilos muy diferentes. Deadpool siguiendo su línea de rompo la cuarta pared y me burlo de todo, me burlo hasta de mí mismo. Está muy chido, honestamente disfrutable, pero no deja de ser palomera. Y Suicide Squad, que sí, gran elenco, gran cast, pero con todo y que visualmente sigue la línea Snyder, porque es una película oscura, ajá, bueno, de con filtros, pero insisto, si le meten filtros a su pinche Instagram y a su Snapchat, no den lata. Pero al final del día, nadie se esperaba la gran historia, la gran, así como que, oh, va, es la película que va a revolucionar. Solamente si eres una persona de corta inteligencia, podías esperar que Suicide Squad fuera a mover el universo DC o fuera a revolucionar el concepto del universo DC. No, fue cambiando mucho lo que se esperaba. Después de las malas críticas que empieza a recibir Batman v Superman, se le empieza a tener buena fe a Suicide. Y entonces como eso fue lo que fue mutando de me valen a es la esperanza. Que también está mal, güey. O sea, no puede ser una esperanza. Ninguna película de superhéroes. Pero fue como fue mutando. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. No, pero la esperanza para DC hay que cambiar el tono, probablemente. La percepción de la banda. La percepción de la banda, exacto. Sí, porque al final el tono ahí sigue, güey. Sí, es oscuro, quieras que no. Pero. Y está bien. Hubieran hecho mal. Pero divertido. Hubieran hecho mal si hubieran cambiado los filtros para hacerlo más light, que sí más lo hacen brillante. Un poco, En los mismos trailers pasa. Pues, o sea, en los tres trailers pasa, ¿eh? Y en los pósteres. Los pósteres donde más se nota que sí hubo un cambio. Sí, o sea, el primero la película es con los reshots también negro. Se nota un poco. La película brinca y los trailers brincan porque le meten color neón. Y es tan oscura que es lo que te brinca. No, mira, pero lo justifican en hacerla psicodélica, pero sí le aligeran el tono. Y qué bueno, güey. Y está bien. Y está justificado. O sea, si la vas a hacer psicodélica, está justificado. Pero fíjate, pero los tonos terminan de un gris oscuro, o sea, que era negra prácticamente el primer póster, a un tono neón, como dices. ¿Sí? Más o menos, muy... ¿cómo es Batman? El Batman Forever. No, sí, Schumacheresco. Schumacheresco, exactamente. Eso no existe, güey. Faltó la story. Sí. Get real, Joel. Así, ok. Pero hubieran hecho mal si lo hubieran vuelto más alegre, más vivaz en sus colores, porque al final sale Batafleck. Claro. Entonces le tienen que dar... hay algo que ustedes, banda, no entienden. Se llama congruencia y lógica. Así de rápido. Entonces, no puede, si tienes un personaje de las películas de Snyder... No puedes hacer tu película... Simplemente Snyder es parte de la producción. Exactamente. Hasta ahorita. No, en esa todavía. Antes de que migre a HBO. Antes de que lo se antes de que hacer yo, porno. Y dicen las malas lenguas, porque es lo que pasó. Jones y Snyder fueron a plantearle la serie a HBO. Hace dos semanas había pero comentado. De Warner. Pero técnicamente es antes de que Jones le dijera, mira, señor Snyder, te voy a conducir a otra puerta por acá. Ven, señor Affleck, quédate con esto. Y a ver, cuate, ¿qué hay detrás de la cortina número 3? A ver, cuate, la catafixia, son los Watchmen. Y qué bueno, güey, porque es algo con lo que Snyder está muy... Por lo menos está familiarizado, ¿no? Y la película no le salió mal. No, no. Al contrario, le salió tan bien que por eso no es el éxito que debía haber sido. Yo no entiendo si va a ser buena serie, eso sí, pero... A ver, no, porque no sé qué van a hacer. Me da miedo. Hay tres opciones, estaremos de acuerdo, ¿no? O es buena, o es mala, o es palomera. No, bueno, vamos a los resultados. No, yo iba a... Una, se avienta en la historia más pinche larga contando el cuento completo es que del, es lo que va, ¿no? Del Black Friday. Ese era el ¿Le va a estar wey. De huevísima? No. Puta madre. Si está Dead Man de Tell No Tale... Sí, pero... No pero, puede ser mala, güey. No, estoy de acuerdo. Claro que puede ser, lo chingo, se llama sarcasmo. La segunda opción es aventarte todo lo del previo, que es el Before Watchmen, que es todo lo que hizo Azarello y todo. No puede ser. No, Men no estaba tan mal, pero no creo. No, pero bueno, es que, ¿qué más le haces, papá? Y la tercera no la es... Metes el DC Universe por Doctor Manhattan y lo ligas con CW, HBO, CW, yeah. Qué feo se siente, debe ser rantear así, güey, porque no te pega Agents of S.H.I.E.L.D., ¿verdad, güey? No, porque qué feo, ¿verdad, güey? Mejor hablemos de qué triste ya, existencia, wey, si no, no la tuya, tiempo. Marvel. No nos va a dar tiempo de ni madre. La semana pasada se liberó augustamente algo que en mi opinión muy particular, no me importa si están de acuerdo conmigo o no, esta es mi opinión muy particular, es... la mejor serie que ha salido hasta el momento en Netflix de superhéroes Marvel. Sí. Sin ser tan superhéroe. Sí, la estoy poniendo por arriba de Daredevil. sin quitar lo bien hecha y bien lograda, la secuencia es estupendamente lograda que es Daredevil, lo bien planteada, lo bien estructurada, toda la información también trasladada del cómic a la serie. Jessica Jones me mata de hueva, sigue siendo mi opinión, no es mala, a mí me mata de hueva. Pero Lucas Cage es una serie impresionante. Va a ser de negros, no es mala, güey. No, es una serie impresionante. Es la mejor escrita, by far. O sea, porque tiene un contexto social, tiene, cabrón. Tiene de cultura, todo. Cabrón. Todo lo que ustedes, bola de naquetes que me escuchan, no entienden, lo tiene Lucas Cage. Por eso puede que no les guste. Maneja... Es que no hay madrazos, es que hay historia. Güey, no hay madrazos, todo mundo sale volando, cabrón. Coches vuelan. Quizás lo que no hay es la escena famosa que sí pasa. Sí, es un homage a la escena de pasillo que ha pasado en todas las historias. Claro de, que de sí, güey. Y salen tres episodios. Que lo hacen muy chiquito cuando va a sacar gente de los departamentos y le sale por una escalera, lo avienta y todo. Nada más que son... ¿Qué le haces? Es como pegarle a Superman, güey. O sea, Luke Cage en la serie agarra al Wookiee. Lo agarra de Chihuahua, lo trae en su bolsa, cabrón. Así te agarra ese güey. Ajá. Sí, está muy cabrón. Está muy bien manejado. Está, muy bien está impresionante. Es lo padre de todo esto. Sí. Vamos a ver. De hecho, ¿qué tan chido está los Omash? Que sale hasta con su uniforme clásico de camisita amarilla, pantaloncito azul. La tiara. La tiara. Cabrón, los brazaletes. Y la cadenita y en la el cinto. No. Ese Omash estuvo también hecho. Me paro de pie y le aplaudo ambas manos. Así, cabrón. Hasta con su tiarita, güey. La tiara, pero bien justificada, güey. No hay algo. ¿Por qué? ¿Y el afro? Sí. ¿Sí? Sí. Claro, con afro. Con afro. No hay algo que no esté bien pensado es en ese glorioso. Es el mejor cameo que he visto, o sea, del el mejor flashback. El mejor flashback con el traje original. Son dos que he visto excelentes. El de Captain America. Ah, es lo que iba a preguntar. Y ¿es ese nivel? Sí. De ese nivel. Sí, impresionante. De ese nivel. Me paro de pie y le aplaudo ambas manos. O sea, realmente, y no nada más a eso, sino a toda la historia visual de Luke Cage, porque recordarán en los 90s, en esa pitera serie del Punisher, esos piteros números del Punisher, sí. Ajá, donde el Punisher lo vuelve negro y se va a refugiar con Lucas Cage, con Luke Cage. ¡Hey, ¿qué? Hermano! ¿Porque, ¡hey, brother! Porque era negro. Ajá. ¿Cómo? Claro, sí, el Punisher se vuelve negro. ¿Por qué? Porque se inyecta melanina. Y se pone Botox. No es choro. En los 90s así fue. Porque, curiosamente, tenía miedo el muy cobarde del Punisher, que tiene toda la lógica, y se va a esconder a Harlem para que Power Man le haga el paro. Totalmente congruente con lo que era el Punisher. Pero en ese entonces usaba una camisa roja, una playera roja, pantalón de mezclilla, y traía lo que era la tiara, la traía ya como cinturón. Hay una match también muy buena donde sale con esa combinación. Está cuidada la maldita serie hasta la... Lo único, spoiler alert. Ah, por cierto, todo lo que viene ya es spoiler. Sí, ajá. Sí, se van a joder. Sí. Güey, no seas mamón. Lo único, hasta el villano que cambiaron de sexo. Sí, pero no es lo cambiaron de sexo. Ahorita te explico cómo está. Es tan bueno Somash trae y tan buenas referencias que está muy bien estructurado. Ahorita lo explicamos. Estamos hablando de Diamondback, pero no. Ahí, ahorita te vamos a ver. Porque hasta sale con su traje del Serpent Society. Sí, güey, no tiene madre, güey. Qué bien lo hicieron cuando sale en el último capítulo. Sí, ¿para qué no lo han visto? En el penúltimo. Oye, es el penúltimo, güey. Cuando llega y se le dice, cuando llega a la barbería y dice, ¿qué hubo? Ya llegué. Y los madrazos ya son en el último. Ah, bueno, está bien, ok, sí. Ahí acaba y empieza. Okay, exacto, sí, ¿de acuerdo? La transición. Güey, exacto. Mira, vamos a ver. Como dice mi carnalito, que ese es glorioso, que también es otro homage que le hace al desconocido nombre de Luke Cage. ¿Cómo es? Carl Lucas. Carl Lucas, efectivamente. Él es inventado por Archie Goodwin y John Romita Jr. en diseño. Uh-huh. Y es Josh Tuska el que lo dibuja, ¿no? Uh-huh. El primero. Esto es en el 72, en su título Luke Cage, Hero for Hire. Así se llama. Uh-huh. Y todos esos nombres aparecen, se les da crédito a Hero for Hire artistas. Lo dice, aparte. Y uh-huh. Luego ya aparece eso. En los títulos, en los créditos, aparecen los nombres de los creativos. Curiosamente, en ese orden, ¿eh? Es Goodwin. Goodwin. Goodwin, Tuska y Romita. Ajá. Aparecen los. Exactamente. De ahí, en el número 17, todo esto se da en el boom del Blaxploitation. Ahorita les explicamos qué es el Blaxploitation como tal. En el número 17, debido a que las ventas venían a la baja, Marvel razona que es porque no tenía un nombre superheroico. Uh-huh. Entonces se renombra el cómic como tal, como Luke Cage Power Man. Uh-huh. Eso es en el 74. Y de ahí dura hasta el número 50 en solitario. Como Power Man. Como Power Man. Que curiosamente, Luke Cage Power Man. Pop, insisto, Pop no era el nombre, no era Pops. Era Pop porque era el ruido que hacían sus nudillos al momento de golpear a la gente. Así le dice. Exactamente. Pop es el que le dice Power Man, por favor. Pop es el primero que lo empieza a nombrar como Power Man. Cuando lo ve que está cargando la lavadora, cuando ve que está sacando las cosas, es que le dice, es que you are a Power Man. Ajá. Y dices, ok, primera excelente referencia a la historia del personaje. Exactamente. Bien. Entonces, Taylor está también logrado. Pero hay algo antes. Perdón que te interrumpa. Adelante, carnalito. La serie empieza desde una manera genial. En el momento en que vemos un club que se llama Harlem's Paradise, que nunca aparece en los cómics. No. La barbería, ¿no? No, no, no. Es no. El ¿Sale con Jessica Jones? Sí. Sí. Pero de repente empezamos a ver qué es lo que pasa dentro del club. Y lo primero que escuchas es música de negros de Harlem. No tiene. Y es bueno, glorioso. Aparte, cada tema musical que se interpreta ahí, ajá, no tiene madre. Que es así, con lo que empieza. Es el mejor empieza soundtrack que ha habido de series de televisión. Y aparte, he visto las de Marvel, por lo menos. Y aparte, no voy a hablar de los demás. ¿Qué tan fregones son que la primer canción, que es al inicio del episodio, es la que te pone el tono de todo el capítulo? Esta de no seas libador. Así, cabrón. Perdón. No, sí, correcto. Entonces sigue Luke Cage del 18 al 50. Y vienen otra vez. Tienes un nuevo pico. Porque sí funciona, sí. Poderle puesto Power Man. Eran los 70s. Y aparte de todo el Black Rage y los Black Panther. Exactamente, pero se empieza. Pero va pasando todo eso de moda, curiosamente. Entonces lo que hacen es adicionarle un compañero. Y para el número en el arco del 48 al 50 se renombra Power Man and Iron Fist, el cómic, okay, como tal. Tiene que poner un blanco para que pegara, huevo. Y de ahí logra sostenerse el cómic hasta 1986, uh-huh, donde ya se cancela en el número 125. Okay. Ese es, digamos, el run. Luego viene otro, por ahí una serie que se llama Cage, escrita por Ostrander, uh-huh, lo comentamos, ¿sí?, que lo manda a Chicago. Curiosamente, muy solo chiquita. Sí, dura 20 números nada más. Más bien, yo creo que sacarlo de su entorno. O sea, hay una particularidad, igual que Daredevil. Bueno, no Cage esa no la hace Ostrander. No. Ostrander hace Heroes for Hire, ajá, que es donde trae a ese Cage. Uh-huh. Hay algo muy. Así como Daredevil, es muy difícil sacarlo de Hell's Kitchen. No, lo mando a Chicago, no mando. O sea, sacas a Power Man, bueno, a Luke Cage, de Harlem. Aunque lo mandes a Chicago, aunque lo pudiste haber mandado de Detroit. Hasta pronto. Era como mandar a chingar a su madre. ¿Por qué? Porque lo sacas de su entorno, lo sacas de... Le quitas la esencia al personaje. Curiosamente, ahorita vamos a hablar del entorno, porque lo más importante es lo social que pone. Sí. Esta es una serie inteligente, así hay que plantearla, uh-huh, como tal. El Heroes for Hire de Strander, curiosamente, tenía un... Dura 19 números, tenía un equipo medio cagadón. O sea, está hasta Black Knight. Está Black Knight, Luke Cage, Iron Fist, Hercules, Hulk, creo que sale White Tiger también. Es como Heroes for Hire, ¿no? Completamente es Heroes for Hire. Es como los Defenders, güey. Es su versión barata de los de Suicide Squad, yo creo, güey. Pero bueno, de ahí ya se retoma mucho, se deja descansar el personaje, resurge con Bendis, todo lo que hace para Elias, luego en Pulse y luego en New Avengers, ¿no? Que, uh-huh, ha sido como... Es su ciclo, uh-huh, de ir de lo oscuro a lo claro para, uh-huh, Jessica Jones. De ser la soltera amargada, alcohólica, a tener la madre de familia, ¿no? Que es lo que pasa mucho. O sea, curiosamente es un éxito porque lo hace muy bien Bendis. O sea, lo que es la relación de pareja está tan bien planteada y lo del nacimiento, todo. Uh-huh. Lo hace muy bien. Pierde mucho la esencia Jessica Jones, que curiosamente sale este número de Elias. Y retoma, lo que es de Elias. Está muy interesante, es un... Va a ser mi recomendación. Pero sigue matando de huevo a Jessica Jones. No importa, pero bueno. Tenemos el homenaje de Nicolas Cage. Sí. Es correcto. Y de ahí, también Cage fue el líder de los Thunderbolts un ratito. Es correcto. Entonces, ¿a quién importa? Pero negro, bueno. Es negro, es Marvel. Ahora, vamos a ver. Todo está basado por el Blaxploitation. Sí. El Blaxploitation es un movimiento que se da a principios de los 70s, uh-huh, en el cual todo esto es B-movies de nicho. ¿Sí? Punto. De negros para negros. Hay una muy buena de Kung Fu, güey. Sí, hay buenísimas, o sea. Sí, pero, o sea, que está entre cómica y rara, porque es un chavillo negro que termina siendo... Es fan de Bruce Lee. O sea, una minoría siendo fan de otra minoría. Ajá. Y termina convirtiéndose en un Master of Kung Fu. Está curiosamente, el tema principal está sacado del riff de Sweet Sweet Bugs Badassan. Uh-huh. Es que es como, ya sabes que es muy rimbombante el título. Uh-huh. Otro de los clásicos que hay ahí, y esto lo voy a comentar, pues es el Shaft. Ah, wow. El Shaft es otro, pero curiosamente ese sí es de Hollywood. Sí, sí, sí, ese va para el East Coast. Exactamente. No, para el West Coast, perdón. Para el West Coast, sí. Exactamente. Y aquí hay una cosa, ¿cuál es la frase clásica de Luke Cage? Sweet Christmas. Exactamente, también usa Sweet Sister por ahí, ¿no? Son las dos que utiliza en la serie, ¿no? En los Sweet Christmas. Curiosamente, ¿de dónde viene esa referencia? De sus orígenes, su papá era sacerdote. Eso es lo que ponen ahí, pero realmente, ¿de dónde sale? Ahí te va. Esto lo pueden encontrar, hay un video de un gran talento que conoce la cultura negra, uh-huh, conocía de la cultura, que era McDuffie. Uh-huh. De sobremanera, él explica y dice... ¿Qué es lo que pasa? Dice, Archie Goodwin, uh-huh, que es el creador, dice, quiso realmente basar y hacer realista lo que pasaba en Harlem. Uh-huh. Él se lo toma muy a pecho, dice, y decide inspirarse en un autor, uh-huh, en las novelas negras, pero de un autor, ni digo novelas negras, uh-huh, pero escrito de un negro, ¿no? Uh-huh. De literatura negra, de raza negra. Y es Chester Himes, okay, el que lo hace. Y burlándose, McDuffie empieza a explicar y dice, y es Chester Himes, dice. Lo que no sabían es que Chester Himes hace un Harlem de risa, okay, en el cual es estereotipado a propósito. Y curiosamente, no de mala fe, pero Goodwin utiliza eso como referencia real. Uh-huh. Entonces no es la mejor fuente de hacerlo. Y el perjurar cuando pegaba... Uh-huh. Es uno, no se podía hacer porque eran cómics, sí, entonces no pueden decir palabrotas, uh-huh, y viene de Shaft, que cuando hacía algo, perjuraba, o sea, siempre le daba su perjurio, uh-huh, y entonces lo que hacen para compensar es el Sweet Christmas. Que curiosamente acá lo compensan. Que acá lo compensan porque precisamente Pops en su barbería tenía prohibido insultar, o decir perjurios. Tenía el jar, el sword jar. Entonces el sword jar, que curiosamente es, Luke lo carga durante toda la serie. ¿Qué? A donde va, se lo lleva. No se te hace... Che negro ratero, trae la varo y trae la latita, güey. Te voy a decir que siento que es eso. Es como un homage al Comic Code Authority, güey, ¿sí? Cagadamente. De hecho, sí. El ir cargando ese jar durante toda la serie, uh-huh, creo que es ese homage. Totalmente muy curioso. Entonces está tan cagado. Y hay otro homage muy cabrón que se da, y ese es actual. Ajá. Uh-huh. Que es el Hood. Él se vuelve el de Man on the Hood en toda la serie. ¿A raíz de qué, carnal? Del tiroteo que acaba de pasar, que genera el movimiento social que es Black Lives Matter. ¿Do they? Pero tal cual. Porque no lo creo. Porque mataron un hombre en el hoodie, uh-huh, y el tal cual el lo que menciona ese movimiento es que un hombre negro con un hoodie no es necesariamente una amenaza. Sí lo es. Y eso es lo que tratan de trasladar con Luke Cage. Y que lo logran gloriosamente de una manera al final del capítulo, cuando todos empiezan a usar sudaderas. Cuando sale el vocalista de Wu-Tang Clan, güey. Güey, poca madre. Madre, güey. Porque él es el primero que les dice Reza, ¿no? Recetano. Es uno, el güey, el líder de. El vocalista, el rapero de Wu-Tang Clan. Sí, no tiene madre. Y aparte, sí, es Reza. No, ese es el otro. Aguántame. Bueno, ustedes son negros, todos cantan igual. Pero ese güey sale en una tienda y Lucas Cage impide Luke Del Cage. Mismo tamaño del actor. De hecho, está más alto. De hecho, está más cabrón. Y le dice, güey, ¿tu hoodie es extra, extra grande? Claro que sí. Y le da... Se el Method de hoodies. Man. The Method Man, sí, cierto. The Method Man. Y es ahí donde empieza, mientras lo está presumiendo en una entrevista, es que, güey, ese es el hoodie. Pero Luke le dice el nombre, wey, del otro. A mí me gusta más el otro grupo, güey. Sí, that's you, no. No, that's you, man. O sea, está muy chido el intercambio. No. Tiene unas referencias a literatura, a básquetbol, a literatura La música. No, cabrón, es más, arte. Tiene cameos de artistas que no nos dimos cuenta porque no los conocemos. ¿Eh? Exactamente. De escritores, salen ahí. Salen escritores, salen músicos, salen poetas, que no es lo mismo que escritor. Exactamente. Uh-huh. Pero es un homenaje a toda la cultura negra y de una manera no in your face. De una manera bien tratada, porque sabes que no te lo están restregando en la cara. Es más, los malos son los mismos negros. No es racista de ese aspecto. Exacto, totalmente. Y eso era lo que iba. Por mucha gente se ha estado quejando de que, ay, es que está muy negra la serie. Me queda muy claro que no entiendes la serie. Primero que está en Harlem, ¿no? Ya con eso, si no lo entiendes, güey. No conoces ni el personaje ni la geografía. Totalmente. Ni el tiempo ni el que se hizo, ¿eh? También. La que puede haber cambios como Hell's Kitchen, que habrá Yuppie, cagadamente, y ya no sería realmente lo que presentó Daredevil. Pero hay que entender dónde fue el que de hecho lo justifican en Daredevil diciendo que estaba destruida. Uh-huh. Es correcto. Y el Black. No, y tiene todo, o sea, el movimiento del Black Power, o sea. Que de hecho aquí me encanta, porque es el retomar el movimiento del Black Power como un movimiento social para ocultar toda la corrupción de una Council Woman. Brutal. O sea, como dice mi carnalito, la serie es genial porque en ningún momento es de que vamos a martirizar ni a glorificar a los negros y a las demás razas nos vamos a vengar y todos van a ser malos y todos van a ser villanos. El mismo villano está dentro de la sociedad. El villano es negro. La más mala, porque qué buena villana resulta ser al final. Ajá. Que es Black Mariah. Sí, que es la Council Woman. Curiosamente, ella trae todo el protagonismo, es la maldad, y lo que quiere es que sea un barrio netamente negro, pero bajo lo que ella considera que eran los mejores tiempos de ese barrio, que es cuando era, más bien es su idealización pervertida. Ajá, que tiene de las cosas. Que es que yo me acuerdo que Harlem era toda cultura. Y llegaban a pedirnos a mi familia y nosotros los ayudamos. Sí, claro, desde un punto de vista. Sí, no, pero lo que me refiero es que ella quería... ¿Hagamos Harlem great again? Exacto, sí. ¿Es eso? Tal cual. Ese es el slogan. Tal cual, que es algo que utiliza. Pero, o sea, lo que ella veía era que era un lugar donde había grandes escritores, donde había grandes poetas, donde había grandes deportistas, donde el mundo giraba alrededor de Harlem. Toda la cultura giraba alrededor de Harlem. Hasta Pat Riley fue a cortarse a la barbería de Pat. Y a Luciano, no, ¿cómo se llamaba el gángster que metieron a la cárcel por impuestos? Corleone, no, ese güey es otro. Al Capone. Al Capone en los discos. Prum, pum, pero sí, o sea, todo eso, ella creía que todo giraba alrededor de Harlem. Oye, ¿sabes bajo qué título se corrió la cinta? Digo, la producción, ya ves que tienen sus nombres claves como tal. Era Tiara. Okay. Tiara es el nombre. Uh-huh. Curiosamente, el de Punisher es Crime, me parece, o algo por el estilo. Nah, me gusta más Tiara. No, Tiara está poca madre, estoy de acuerdo. Ajá. Curiosamente, aquí los títulos de todos los capítulos son canciones del grupo Gangsta. Uh-huh. Gangstar. Sí, Gangstar. Si lo juntas, ¿no? Pero bueno, o sea, tiene todas las referencias por todos lados, exactamente. Y aquí hay algo muy interesante. Hay un director blanco que se la pasan mencionándolo. No. Quentin Tarantino. Lo mencionan ahí, en la barbería de Pop. Ah, sí, cierto. ¿Saben por qué? La película que iba a hacer Tarantino de héroes, antes de decir, no vuelvo a hacer películas para que me critiquen, uh-huh, era Luke Cage. Okay. Y tenía a Lawrence Fishburne en la mira para hacer a Luke Cage. Se lo llevó Snyder. Se volvió Perry White. No, se volvió Matrix Zero. Sí, y después se lo llevó DC. Exactamente, pues, pero mira, de ahí se fue a Warner. Sí, sí. Ahora, hay una cosa muy curiosa. ¿De dónde viene todo el Black Exploitation? O sea, traes todo un género. O sea, todo surge con el Pulp Fiction. Uh-huh. Tal cual, que es el trash fiction de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí va generando hasta que llegamos a lo que conocemos como el exploitation cinema, que es atender a las minorías y todo esto. O sea que sí, seguramente les van a hacer dentro de poco sus películas. ¿Qué quieren ser? El ñoño salvaje. El ñoño salvaje. Él solito las mata. No, no, así, o sea... El sí, ñoño todas mías. Exactamente. O sea, el ñoño famoso. Entonces vamos a tener, o sea, definitivamente, o sea, a como vamos y como somos de criticones, lo que quieren es que películas de gueto, de cada uno de sus géneros, esas películas van a ser el freakploitation, el lo que sea, gayploitation, feministploitation, sean felices, seguramente va a conducir eso, y por eso las películas cada vez tienen menos libertades y van a tener que atender a estas cosas, y esperemos que por lo menos los hagan de manera inteligente como Lucas Cage. Totalmente de acuerdo contigo con la inteligencia de lo que es Lucas Cage. De lo que es Luke Cage, la serie es impresionantemente inteligente. Con respecto a esto de atender minorías, no es que las minorías no importen. No. Es que la sociedad atiende como prioridad a la mayoría. No porque sea bueno, no porque sea mejor, sino simplemente es la densidad poblacional, ajá, que, como lo dice, es la que ocupa mayor cantidad de recursos porque es la que más existe, punto. Si ustedes estuvieran en China, serían minoría. Y créanme que no los atenderían. Claro. Si ustedes estuvieran en África, serían minoría. Y créanme, no los atenderían. Ustedes serían, bueno, salvo en Sudáfrica, que es con el... Pero ya no hay apartheid. Ajá. Entonces, y ahora sí serían minoría porque no son lo suficientemente blancos como para pertenecer al apartheid. Son como los morenazis, güey, para que me entiendan. Ajá. Los nazis de Jalisco, los nazis de Michoacán. Así son esos güeyes. Es que todos esos, o sea, todos esos nichos han dado buenas obras, ¿eh? Uh-huh. Curiosamente. El mismo Biker Films, sí, que es previo, pues tiene al Wild One de Marlon Brando, tiene Easy Rider, tiene grandes películas, güey, ¿no? Está cabrón. De ahí en el Blaxploitation tiene cosas como el Shaft, obviamente, pero tiene cosas, curiosamente, y obvio, hay, y el mismo Tarantino hace una gran apología, uh-huh, de ese Blaxploitation. Con Jackie Brown. Jackie Brown tiene toda la temática, todo, y a la gran estrella del Blaxploitation, que en su personaje Cleopatra Jones es Pam Grier. Que curiosamente es la peor película de Tarantino. Sí, curiosamente sí. No es mala, porque todas son malas. ¿Ah? No, ahí sí vamos a empezar con detalles, pero bueno. Que nos guste no los hacen buenas, güey. Exactamente. Sí, o sea, Pulp Fiction para mí es la mejor película moderna y por eso odio a los Oscars y al estúpido de Tom Hanks. Oye, Django también, por cierto, es de Blaxploitation. Es, o sea, más, ahí está Blácula. Te lo voy a poner de esa manera. En el momento que Luke Cage es amenazado por otro negro con una arma de fuego en la cabeza, y le dice, yo niga, y le dice, güey, a mí no me vas a decir niga, cabrón. Ese es otro gran trabajo. El usar el niga, y solo lo usan entre ellos. Entre ellos. Jamás se lo dice un blanco. Y uno se ofende. Luke Cage se ofende, sí, cuando le dice niga, porque su papá sí lo educó. Exactamente. Entonces, es lo padre, pero por ejemplo, Cottonmouth lo utiliza indiscriminadamente el niga. No le digas Cottonmouth, por eso mataba gente. Pues por eso te decía niga. Exactamente, no, por eso decía, es que le decían Cottonmouth, no me llames así. O sea, es como el Kingpin. Sí. Soy Mr. Fisk. Y es, ay, o sea, todos esos detalles que dices, qué bien cuidado está el plot de esta madre, cabrón. No, y empecemos, bien hechos los mafiosos. Todos. Algo que está tan bien hecho. Curiosamente, los nombres clave que utilizan son de serpientes. Sí. Cottonmouth y Diamondback. Sí. Que Diamondback no es mujer. Spoiler. Curiosamente, Serpent Society, uh-huh, es creada como tal, ya como la Serpent, uh-huh, Society en el 310 del Capitán América por Mark Greenwald. Y también se ha retomado mucho como Serpent Solution últimamente con Spencer, con Nick Spencer. Pero aquí, en ese entonces, había personajes que ya existían y nuevas interpretaciones de personajes que ya existían con ese código. Uh-huh. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el líder, si se acuerdan de esos cómics, era Sidewinder, sí, uno que ya estaba más betabel, medio calvario, sí, se quitaba, y su lacayo y esbirro era Cobra, uh-huh, que después es el único leal, porque hay una traición interna ocasionada por Viper, uh-huh, que no aparece, es la única que no se une a la Sociedad de Serpientes en un principio. Porque ella apareció en Wolverine. Exactamente, ella estaba mienta con el Patch. Exactamente. Exactamente. Pero está Anaconda, Death Adder, Black Mamba. Black Mamba se menciona en Luke Cage. Viper, Asp, Princess Peyton, que sí era un clásico, ella sí era clásica. The Rattler, Constrictor, y todos estos personajes, ¿no? Muchos están ligados a Roxxon como tal, y cómo sucede aquí en una referencia con las armas. Es Hammer. Que aquí es Hammer. Uh-huh. Allí que es tiene la conexión con Iron Man. Que curiosamente, Misty Knight, en los cómics pierde un brazo y el brazo es sustituido por tecnología de Stark. Uh-huh. Entonces, vamos a empezar rápido con Diamondback. Willis Stryker. Uh-huh. Willis Stryker, de cierta manera, muere en el número 2 de Luke Cage. Okay. O sea, fue rapidito su aparición y tal cual, ¿no? Shades es un clasicazo de él. Dura mucho tiempo. Ahí say whitewashing. Shades era negro. Bueno. Latino washing. Pero curiosamente eran los amigos, Carl Lucas, Stryker y Shades. Y Comanche, que ahí sí nos salió. Y algo curioso, Shades, el hijo de Shades. Comanche sí sale. ¿Sí sale aquí? En Seagate. Ah, sí, cierto. Tienes razón. Y el hijo de Shades, ¿adivina quién es ahora? El nuevo Power Man. ¡Oh! Por eso está, bueno, Reba Connors, todo. Claire Temple, sabíamos que era la primera novia de Luke Cage en los cómics. Era Claire Temple. Y en la fusión de Netflix se fusionaron Night Nurse y Claire Temple. Aquí hay una cosa muy interesante. A lo largo de todas las series de Netflix, el hilo conductor es de Night Nurse, Claire Temple. Que curiosamente su madre habla un español perfecto. No habla el clásico español de una serie americana. Ajá. O sea, sí dice bien las palabras, sí las pronuncia bien. Y la señora es genial, güey. Sí. No me importa si desmadras mi camioneta, le pasa algo a mi hija y te mato. ¡Ay, cabrón! Aquí hay algo muy interesante, también carnal, que me llama mucho la atención. La inteligencia del Serpent Society para eliminar a... con tecnología Hammer, que curiosamente en Iron Man 3 no funciona, que da risa cuando arman a War Machine. Sí. Lo que es de... ¿cómo se llama el misil que lanzan en Iron Man 1? Ay, Jericho. Jericho. Ajá. ¿Cómo se llama la bala con la que penetran tal cual a Luke Cage? Judas. O sea, siguen las referencias muy cañón. Muy bien, pero eso es lo inteligente que tiene esta serie. Todo lo manejan bien. Diamondback, insisto, sí existe. O sea, sí es un personaje masculino en principio. Nada más que nunca hizo historia, porque se muere en el número 2 después de, del cómic. Entonces, por eso. Spoiler alert. En la serie de televisión es medio hermano de Carl Lucas. Es el hijo ilegítimo del Preacher. Son of the Preacher. Sí, y de hecho esa canción la ponen en el momento en el que aparece por primera vez Diamondback. Ajá. Cottonmouth, curiosamente, es un personaje muy olvidado, no lo han utilizado mucho. Ha habido varios con el nombre. Incluso Borchel Clemens le vuela el nombre a otro. A otro Cottonmouth como tal. Ha sido intermitente sus apariciones. Creo que en Shadowland vuelve a aparecer como tal. El Cottonmouth es porque le tiran los dientes. Tal cual. Acá lo justifican. Y pop, ¿no? Sí. No, acá lo justifican como Cottonmouth porque cuando nace, sus padres lo abandonan. Y no tenía. Estaba chimuelo, era un niño sin. Entonces ella le ponía el thumb, el pulgar, para que se entre como pacifier. Pacifier. Para que en lo que le daban la comida. Y le decía, tu boca, Cottonmouth. Ajá, entonces se le queda y a él le encabronaba que le dijeran Cottonmouth. Curiosamente, la villana más recurrente, o por lo menos que puede ser referente de Cage, sí es Black Maria. Sí. Y es representada como una gorda inmensa, tipo Amanda Waller en sus buenos tiempos. ¿Big Bertha? Sí, de ese calibre es Maria Dillard. Okay. O sea, curiosamente, también para las referencias ñoñas, ella ya salió en las películas Marvel, la actriz. Ah, sí. Sí, sale en Captain America Winter Soldier, ¿no? Efectivamente, ella es la madre Civil War. Cierto. Es la madre. Que viene a Tony. Ajá, exactamente, la que confronta a Tony y que, por ejemplo, en Civil War 2, en los cómics, que el evento que hubo ahorita para Secret Wars, es a la que matan. Que es la que trata de organizar otra vez de que se reconcilien y pasa todo eso, ¿no? Entonces, pues la serie está llena de referencias. Y créanme, vamos a seguir hablando de esto en, porque da pa' mucho esta serie. No, o sea. Y se los voy a poner de esa manera. Lástima que se nos acabó el tiempo, ¿eh? Porque sí estemos. ¿Por qué es mejor Luke Cage que Daredevil? Porque tiene un better pace, tiene un mejor ritmo. Aunque no ves al superhéroe. Es lenta, ojo. Pero hay que saber. Una cosa es que lenta y otra es que sea cansada. Y otra aburrida, güey. Exacto. Aburrida. Es muy distinto. Jessica Jones. No la vas a dedicar entonces. Nunca mente, güey, nunca mente. Me conoces, carnal. No, a lo que me refiero, tiene la suficiente acción. Lo que pasa es que no ves a superhéroe brincando. Luke Cage no es un superhéroe que se la pase brincando. No tiene por qué. Exactamente. No tiene, o sea, es el Human para eso, Shield. Para eso tiene Iron Fist. Exacto. Que es el complemento. Ajá. No lo ves brincando, pero sí lo ves reventando banda hasta la pared de enfrente. lo que más me impresiona y realmente me agradó ver es el código moral con el que se maneja Carl Lucas. Es impresionante, es realmente hay que decir que el Preacher lo educó bien, por lo menos, hasta que lo desconoce. La mamá, la esposa del Preacher, realmente es un tipo que tiene principios, por eso se vuelve Ranger. Él era nativo de Atlanta. Qué raro que lo hayan querido encarcelar en Atlanta, es que pero bueno. Todo es un homage de veras al culto. Es más, Cottonmouth todo el tiempo tiene ¿a quién tiene? Ah, es un rapero. Es Notorious B.I.G. O sea, sí, que eran Notorious. Sí. Y después fue nada más Biggie. Sí. A mí lo que me llamó Biggie. Y aquí hay una cosa muy importante. Rosario Dawson, Night Nurse, constantemente, bueno, a partir del episodio 7, menciona, no por nombre, pero menciona constantemente, yo conozco un abogado muy bueno, Ajá, haciendo referencia obviamente a Matt Murdock. Es lo mismo que hace Jessica Jones. Exactamente. Vemos. Aparte, no tiene el final. No es el clásico glorioso, feliz. Glorioso, ¿no? Feliz, ¿eh? Se lo llevan a la cárcel. O sea, por Dios es mierda, güey. Al Gookie en su cara, güey, que no la ha visto. Ups, perdón. No, al final del día lo buscan por crímenes que cometió como Carl Lucas. Él, en el momento que escapa de Seagate, después de una mega madrina que le ponen. Es decir, ¿sabes qué? No me pueden conocer, no pueden... yo ya no tengo por qué estar aquí. I was framed, o sea, fui inculpado injustamente. Por lo general, cuando eres inculpado es injustamente. Pero yo ya no puedo ser Carl Lucas. Mi papá era el Preacher, se apellidaba Lucas. Entonces, seré Luke, y le dice la novia de ese momento. Ok, Lucas Freeman. No, no in your face, no. Luke Cage. Y a partir de ese momento se queda como Luke Cage. Es el origen secreto del nombre del personaje, ¿no? Pero durante todo este tiempo se ven dejos de cómo van a ir embonando las series de Netflix. Vemos Night Nurse, que conoce ya a casi todos los personajes. Falta ver cómo embona con Danny. Lo que me llama la atención es que ella le dice a la mamá, yo ya no puedo estar en Hell's Kitchen, en el hospital. No, pero aparte Mercedes Knight es otro gran personaje de la serie. Pero Mercedes Knight queda dentro de... O sea, está mucho con lo que es Heroes for Hire. Con lo que es Luke Cage. Pero Night Nurse es de que ya me di cuenta que mi verdadera vocación no es estar en un hospital. Es ayudar a los personajes con poderes, a los seres con poderes que están surgiendo ahorita. Eso es lo que yo quiero hacer. Y dices, güey, y lo hace bien. Entonces, ella es el hilo conductor entre los Defenders porque los conoce a todos. Me queda claro que ella es la que va a presentar a Matt Murdock con Luke Cage ahí en Bonan. Ahí lo tiene que sacar de la cárcel. Exactamente. Como ya con, obviamente, Luke Cage, pues ya tuvo un Quien Vive muy poderoso con un rompecatres con Jessica Jones. Ajá. Hecho, algo le tenía que quitar la hueva a esa serie. Ajá. De hecho, creo que Foggy ya fue confirmado para Defenders. Perfecto. Ah, está de poca madre. Perfecto. Y me queda muy claro que ella va a ser, de alguna manera, la que ayude, porque lo que hemos visto en el teaser de Iron Fist, Danny Rand escapa de un psiquiátrico o de un hospital, lo tienen amarrado al güey en un hospital. Pinche hippie de tres varos. Para eso me gustaba, güey. No, tres varos. Se parece a Tony Sandoval, güey. Pinche yuppie disfrazado de hippie, cabrón. Pero eso, saludos al buen Tony. Pero ella va a ser la que presente a todos los. No presente, pero es la relación, el hilo, el común entre todos los superhéroes. Y ojo, por otro lado, ya vimos cómo empieza la onda con los villanos. O con lo que puede ser alguna conexión entre todas con los malos, que no son villanos con poderes. Si se dan cuenta, mientras Daredevil tiene poderes, Lucas Cage tiene poderes, Jessica Jones tiene poderes, quita al personaje de hueva que es el Purple Man. Ajá. Sí, de hueva. Uh-huh. A mí me encanta. Pero pues bueno, si te gusta el hombre morado, muy tu bronca, carnal. Lo tiene morado, después te explico. No te ayudes, carnal. No le hagas esos favores a la banda, güey. Es que me acuerdo del chiste de ya suéltalo. De que no, de que se cuelga una piedrita, güey. Ah, sí. Pues si se dan cuenta, los villanos son mafiosos. Wilson Fisk no tiene poderes. Y es un ganglord. ¿Ah? Todos son ganglords. O sea, vamos a un world Black crime. Mariah. Black Mariah también. La china rara de las siete ciudades. Ajá. Que es la narcotraficante en Daredevil. Si se dan cuenta, ahí tienen tres neuronas. Ahí también va para Danny Rand. Exactamente. Ella, la onda es, no es contra los Chitauri o contra Ultron. No, no. Es el Street Level. Exactamente. Eso es lo padre y es Here for Hire. Y eso es lo que va a ser por chido. Eso es lo padre que hasta el cuate que vende pirata, ajá, lo filma. Exactamente. Lo hace famoso. Es de barrio. Es impresionante. No, no, la serie es realmente la mejor serie de gueto que he visto. O sea, porque es un gueto realmente y bien hecho, bien representado, les va sin a dar... resentimientos. No, cero, o sea, resentimiento. No tiene resentimientos contra la raza blanca, no tiene eso. Eso es lo que lo hace grandiosa esa serie. Sí. No es una serie de protesta. No, no es una serie racista. No es una serie racista. Ni de venganza. No, exactamente. Eso es lo que la hace grande a Luke Cage. Honestamente, para mí, no demerito a Daredevil porque es muy buena serie. No, no, pero cada uno tiene su giro, completamente. Pero... A todo, manejándolo a todos los niveles que se debe manejar una serie, a nivel cultural, a nivel derechos humanos, cultura. Es cultura, tal cual, es toda la cultura. Tradición, Lucas Cage. Luke Cage es lo mejor que ha hecho, como a todas las series de Netflix y a todas las series de televisión. Si me preguntan a mí, les sobran 3 episodios. Bueno, pero siempre tenemos hoy. Netflix podría manejarlo muy al estilo HBO. Más porno. No, más sexo. No. ¿De 10? De 10 episodios. Sexploitation, güey, sí. Es que correcto. Es HBO Sexploitation. Y llegó el Cannibalploitation, que son los Cannibal Films. Exactamente. Ya pasó. Pero yo creo que sí lo podría manejar al nivel HBO, 10 episodios. No le haría ningún daño. No. Porque acá no depende de los patrocinadores semanales como las series de televisión no, abierta. No, depende del éxito que las descargas. Exactamente. Y créanme, los 10 episodios para las series de Netflix Marvel serían un hitazo. Yo he sabido... Salvo Defenders. Defenders yo sí creo que debería ser de 20 episodios. ¿Por qué? Porque tiene 4 superhéroes con un background muy cabrón. Que yo creo que sí se va a sentir un poco corta. Ajá. Si la hacen de 13 episodios nada más. O a lo mejor esos 13 episodios sí le ayudan y no le faltan, no le sobran episodios. No, pero es brutal. O sea, esta serie es genial porque, es más, está el Method Man, la canción que le rapea a Luke Cage en el radio, está de poca madre. Sí, sí, hacen referencias sociales, Malcolm X, o sea, todo está mencionado. Realmente tratan de comprimir todo. Exactamente. Y lo que es la cultura como tal, de los escritores, es genial. Es más, los pasos que sigue Diamondback son los 48 sí. Es de un libro. Después ya les decimos todo. Tengo un muy excelente artículo escrito por negros, curiosamente, sí, que conocen perfectamente y hacen que están fascinados la comunidad afroamericana. ¿Sabes? Está muy contenta con el producto y eso es raro, ¿eh? ¿Sabes cuál es el único problema con el que se va a enfrentar fuera de Estados Unidos Luke Cage? Con toda esta banda de nopales que siguen ¿que está muy negra? No. ¿Que está muy negra? Que siguen, de toda esta bola de idiotas que siguen al Julián Álvarez. ¿Cómo se llama el otro? Malomalu. ¿Cómo se llama ese idiota? Bueno, ese idiota. Maluna. Ese güey, Maluma, Maluma, whatever in the morning. O a los güeyes que nada más oyen cumbia. O sea, a ustedes banda que les faltan 3 segundos de cultura, se les va a hacer difícil seguir esa serie. Por nacos. Así de rápido. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿te recomiendan hacia Wookie? Ok, Rick. Me recomiendas también. Canalito. Yo les voy a recomendar Alias. Okay. El nuevo número de... Otra vez vuelve al tono que manejaba Alias. Si les gustó la serie de Alias, van a encontrar eso. Es más, no van a creer dónde está en el primer número Jessica Jones. Ahí está en el tambo. Por alcohólica, por borracha. Por borracha, perdida, vieja, hija de... Por asesina. Por mala madre. Por asesina. De hecho, lo que le vienen a reclamar es, ¿dónde está tu hijo? ¿Hijo? O hija. Hija. Dije, ay, cabrón, dije, ay, güey, eso sí es un buen twist. Exactamente, no. Bueno, no les des ideas, carnalito. Puede ser que lo utilicen prontamente. Claro que sí, pero... Con mi comunicación constante con Bendis es impresionante, güey. Sí, y estaba muy contento porque... Pues, sí. Porque Cage, que él es fan de Cage, obviamente. Él fue el que lo regresa, realmente. Él lo revive como tal al personaje. Y qué bueno, porque no. Y siempre soy fan, lo traigo. Exactamente. Pero y bueno, yo les voy a recomendar rápidamente, pónganle atención a la... ¿Sabes qué? Pónganle atención realmente para todos los que están rebuznando con que... ¡Ay, su Riverdale! ¡Ay, con su Watchman Riverdale! Bla, bla, bla, bla. Lean Titans. Realmente lean Titans. No. Ajá, ¿por qué? uno necesita poner la atención para saber quién es el villano, de dónde sale el villano y hacia dónde va. Hay muchos hints a lo que puede ser la historia de Rebirth y de integración de los Watchmen al universo DC. Realmente, Dan Abnett, me paro de pie, le aplaudo ambas manos. Es un escritor que hizo su chamba. Si ustedes eran fans de Wally West, escrito por Mark Waid, ya no están tan chavitos, ¿ok? Pero hagan de cuenta que lo que es, las partes en las que interviene Wally West, escritas por Dan Abnett, hagan de cuenta que las está escribiendo Mark Waid en sus mejores arcos. No ya cuando trató de rescatar la mierda de Wilson y Daniel. No, realmente es para aplaudirle lo bien que está haciendo la chamba. Y Brett Booth, el dibujo no está tan cartoony como lo suele hacer. Está muy, muy agradable. ¿Tu recomendación, Wookie? Sirve para la acción. Sí. Estuvimos recomendando Surgeon X. Ajá. Ya salió hace una o dos semanas. El arte está... no me acaba de convencer. Puede ser que pase tipo EarthX con John Paul Leon. Igual va a ir agarrando o amarrando. Pero yo también lo vi. No me encantó, yo soy sincero. Es un futuro apocalíptico. No es algo muy novedoso, pero sí te deja como por lo menos la curiosidad de leer los dos que siguen a ver qué tal le va. Uh-huh. Y si les gusta los grupos norteños, no sé qué hacen escuchándonos. Pues exactamente. Pero ¿qué vas a recomendar? Cheque, ¿qué pedo, güey? Para que no les falte cultura, chequen Libro Abierto. Es un grupo norteño, pero todos sus corridos son sobre libros. Desde García Márquez, Shakespeare. Está bastante interesado. Hasta Bram Stoker, ¿no, güey? Sí, hasta Bram Stoker. Han de vender un chingo. No, es gratis. Es gratis. Ya sabía, güey, ya sabía. La cultura entonces, es gratis, ¿eh? Si les gusta ese tipo de música, al menos. Por eso métanse mucho en Luke Cage también. Investiguen quiénes son los autores. Hay uno. Los músicos. Güey, la música no tiene madre. Pero también las referencias de Harlan Ellison, de todos los escritores, están brutales. Sí, sí, sí. Y bueno, de esa manera, a nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, el Master Podcaster, que puede revisar que todo estuviera bien en los Highlands, ya saben, nuestro carnalito Clarky, que se las está repartiendo a lo largo y ancho de la República Mexicana. En Nightboy agradecemos su presencia y compañía, nos escuchan la semana que entra, y en tus sabias palabras, carnal. Yo, man. Black Power, vámonos. Son negros, ¿a quién importa? In the club, niggas heard I fuck with Dre. Now they wanna show me love. When you sound like Eminem and the hoes, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed. Hold down, G's up. I see exhibit in the cut. They nigga roll that weed up. If you watch how I move and mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but now I don't walk with a limp. In the hood, in the lady, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, the niggas should tell you I'm loco. When you're playing it to put the rap game in the choke. Oh, I'm fully focused, man. Money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still on the grind. Now shorty say she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy and they ready to go. I'm in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sippin' and taking drugs. I'm in the habit sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sippin' and taking drugs. I'm in the habit sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. My flow, my show brought me to go. That bought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it way more than you hate it, nigga.